señores, sí, te acuerdas, te estábamos esperando ahora, a vos. La hora, gordo. Ahora estamos llegando. Ahora son llegamos. Las 20 y 14. Cualquiera. En el reloj de la computadora. Y hoy estamos comenzando el programa número 26 de la tercera temporada. 26, espera. Arriba las palmas. ¡Dale! ¡Yeah! ¡Así! ¡Toma! Mira, ¿se acuerdan que la semana pasada? Dame un poquito más de eso. Aprendiste a hacer la gota. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos acá alguien que hacía kickboxing? ¿Qué? ¿Cómo? Kickboxing. No, era beatbox. Beatbox. Hacía beatbox. Algo y así, mirá. Algo opa, así, opa. Pero bien. Claro. Hacía beatboxing y en un momento hizo así. Ah, que tiramos no una gotita. ¿No se escucha? No sé. No. Bueno, estuve practicando toda la semana, no hubo caso. No. No hay muy manera difícil lo que hace. De que salga lo que salió. Escuchen ese programa porque fue interesantísimo conocer. Fue uno de los mejores programas del año. Las bondades de ese beatboxinero. ¿Se dice así? ¿Beatboxinero? ¿Ese sí, será el que sí toca el beatboxing? Sí. Con la boca, varios instrumentos. Varios instrumentos de percusión, varios instrumentos de cuerda. Y cantaba. Distorsionados incluso. Cantaba incluso. Toma, te rompí el Twitter. Me rompió el Twitter, la gorda. No hablemos más del pasado. Hablemos del futuro. El futuro es Day tuiteando. Day se hizo dueño del Twitter. Incluso mira, fue beatboxeador, dice Silveto. Es verdad. Bienvenidos los ocho que están en este momento ingresando. Va llegando no tarde la gente. Chique, cada vez más tarde. Tenemos que arrancar el programa como hablando así, como si estuviésemos en una recepción de casamiento. Ok. Y de a poco va llegando la gente y vamos saludando nosotros, ¿no? Los novios saludarán en el atrio. Los padrinos que le dan plata, le pasan plata por abajo. Los hacedores del programa de radio saludan. Y nosotros le decimos al mozo que nos mantenga siempre, sí, siempre la siempre copa llena. Saludaremos con un en la roca. Web. Eso se tira un roca y uno espera que toda la noche no la canilla nunca es se cierre. Sí, ¿es claro? A mí no me parece. ¿Por qué no? Y porque es medio como denigrante en algún punto. No, al yo contrario. Lo dejo acá, lo tiro sobre la mesa. Denigrante es usted a las 2, 3 de la mañana después de bueno, hacerle eso. Bueno, eso es sí, eso es perder la línea. Pero digo, esto de llegar a una fiesta y de repente entregarle unos pesos al mozo, yo no sé si ya lo hablamos acá en algún momento. No, hablamos de la propina. Hablamos de la propina. Del porqué de la propina. Sí, que decíamos que estaba bien, pero esa cuestión de darle al mozo 100 mangos en un casamiento, por ejemplo. Uno se asegura un constante flujo de alcohol en su sangre. Está buenísimo. Constante, no, sí, no para. Está buenísimo, pero por otro lado yo lo veo como... ¿Por qué, no? Pero a vos como, te pasó que... Tomá, te doy la plata. A vos te pasó, ¿A vos te pasó veniste que el chabón se tortivó? Acá está la paposa, acá está la pierna. Escucha, vos le tiraste un roca y el chabón se tortivó, ¿te pasó alguna vez? No, jamás no, le tiré un roca, jamás voy a tirarle ¿vos te ningún que peso de el nada. Tipo se el tipo está laburando, no es que lo tiene que hacer, digo, está ahora, laburando, pero... Déjame entender una cosa, yo voy a un boliche, agarro 100 mangos, le doy 100 mangos al barman y le digo, cada vez que me acerque, tirame una... ¿Eso va a funcionar? No, en un boliche no lo veo. Okay. El barman, cuando vuelvas, te va a decir, vos no me diste nada, flaco. Es verdad, sí. Por un roca al mozo me tiene que entregar el rosquete. ¡No! Anda complicado bueno, con el tema... ¿no? Sobre gustos. Coloca. Claro, sobre gustos, ¿no? Y sobre sí necesidades también. Bueno, puede ser moza también. Pero él aclaró mozo. Sí, él no dijo, sí, fue clarito. Hay o una sea, O. Anda con ganas de hacer rosquete de mozo. Señoras y señores, siendo tarde, vamos a explicar rápido qué es lo que viene en el programa en el día de hoy. Te y cómo es Twitter. Todo Otra esto vez que tiene que ver con la radio web en internet. Por un lado, tenemos la página principal en donde ustedes van a ver videos. Hoy va a haber varios videitos. La gorda, la sección de deportes y además nuestro artista visual del día de hoy, que es Mauro Coliva. Un artista muy prolífico, por lo que he podido investigar e indagar en la historia. Muy bien. Y la verdad es verdaderamente llamativo, impresionante, podríamos decir también de alguna manera, ¿cómo se dice? Cuando virtuoso. A la hora de llevar su arte, plasmarlo en el papel y o también en el 3D, porque hace eso que llaman instalaciones. ¿Eléctricas? No. Esas las hace Inel, el primo. Por supuesto. No, hace instalaciones en galerías de arte y ahí genera y arma algo que uno puede ver tridimensionalmente, o sea, interactuar en vivo, interactuar con la obra de arte. Ramón, buenas noches, Ramón. Hay mucha gente, bueno, que se va arrimando. Decía que uno puede participar del programa viendo entonces la página de gorcéntrico.com.ar, pero además hay un link al chat en donde hay un programa paralelo. La gente habla. Cuando se aburre de lo que decimos, se conversa entre sí, cuentan chistes, pasa de todo en ese lugar. Y, bueno, ustedes lo pueden disfrutar. Se ponen su nickname, doble clic en el nickname, y ya están todos ahí conectados, interactuando, charloteando de todo lo que puede ir ocurriendo a medida que pasa el tiempo en este programa. Tiempo que ya lleva 20 minutos de las 8. Y no vendimos nada, ¿eh? Y todavía no vendimos nada. Hoy viene, como siempre, en las columnas deportivas, el señor Damian Morinelli, que trae, como siempre, este mes, los elementos, los diferentes elementos. ¿Quiere aplaudir a Damian Morinelli? Sí, primero te voy a dar cuerda un poco así. Sí, estoy un poquito atorado. Ay. Es el budín. Porque no tenía todas las reflexiones para realizar. Venía pensando muchas cosas y arrancamos el programa muy sobre la hora y me trabé un poco. Decía entonces que Damian Morinelli tiene... Hoy está con los deportes en la tierra, o sea, Day en la tierra, Day en el cielo. Van a venir también Day en el fuego, va a venir Day en el agua. ¿Eh? Igual hoy agarré uno que es un mix. Hoy es un mix de qué? Es un mix. Es como mix la chapa. De dos elementos. La chapa. Sí. Es todo lo que voy a decir. Ah, no, va a adelantar más. Nada más. Ya lo vamos a ver entonces en los videos y va a ilustrar con la historia de ese deporte de Damian Morinelli, en segundos, tuiteado también a manos de él, porque ya está con el Twitter y yo lo vi en la semana tuiteando. Sí, como estuve, estuve a pleno. Sí, dígame. Hoy es el día del maestro. Hoy es el día del maestro. Y acá sí, me acabo de refrescar que también se cumplen 10 años de la caída de las Torres Gemelas y todavía hay gente que tiene instalado el Windows Vista, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. De 10 años a esta parte han pasado muchas cosas, porque se han caído las torres. Han inventado un Bin Laden y lo han matado. Sí. Todo a lo largo de 10 años. No, es que estaban esperando el aniversario 10 para matarlo. Así, viste cómo son de festivos los yankees. Sí, y además que después hacen cuentas. Entonces 10 más uno de crisis, 11. O por ejemplo, sí, que decían, tanto más 25 da 11. Dice, Bin Laden murió a los 54. 5 más 4, 9. Más 2, 11. Igual es 11 del 9. El 9 también hace. Claro. 11 del 9, 9, 11. Bueno, empiezan con todo eso. ¿Viste que... también es aniversario de la caída de Salvador Allende. También es el aniversario. Perdón, no solo soy una cara bonita. La conmemoración. El dato que no es al pedo en este caso, no es un dato menor. Pero recordamos siempre más lo que le pasa a la Norteamérica que a los hermanos chilenos del otro lado de la cordillera, que han sufrido uno de los peores momentos de su historia política. Hicieron a propósito. Se tiraron las torres a propósito. Se tiraron las torres a propósito, es una teoría. La otra teoría es las tiraron sin querer. La otra teoría... No, yo sostengo posta que las derrumbaron. Que se las tiraron a propósito para ir en busca del petróleo. Se las autotiraron. Que supuestamente era en Afganistán, pero terminaron siendo Irak porque quedaba de paso. Claro, hay un muy buen documental, que igual es un poco muy imparcial, que se llama Zeitgeist. No sé si lo conoces. Que habla un poquito de eso. He visto las dos partes. Hay cuatro partes ahora, ahora hay cuatro. Qué prolijos que son esos muchachos. Cuatro y cinco que ya viste, 9. El número de emergencias es 911. Y todo así durante todo el programa. Además, la gorda viene entregando un video que creo que vimos en la primer temporada. ¿Cómo dijiste? ¿Un video que qué? Creo que vimos en la primer temporada. No puede ser. No sé. Yo dudé. Me pregunté a Fermín y me dijo, no lo hiciste. Igual hay mucha gente que no escuchó la primera temporada. Le echa la culpa al marido, ¿no? No solo eso. Lo busqué en Hotmail a ver si alguna vez te había mandado el videito. No, ¿por qué? La primera temporada pasábamos los videos, pero pasábamos el link. La página no tenía el reproductor de video. Yo no estuve en la primera Fuimos temporada. Fuimos creciendo de a poco. Pero yo me acuerdo que dejamos el link. Bienvenido 89. Dicen que hay un avión desviado de Aeroparque que se acerca peligrosamente hacia la estación Rivadavia. Vuela muy bajo. Podría llegar a caer, ojo con el 11-9-9-11. ¿Cómo es? ¿Esto es su estrategia? La formación del equipo 9-25. La formación del equipo de Cavalli, ¿cómo era el deporte que trajo la semana pasada? Cavalli. Cavalli. Con la formación del equipo de Cavalli eran 9 atacantes, 11... No, no era así, pero no importa, bueno, pero casi. Nadie se va a acordar, así que... Bueno, el equipo de Sabela forma así, 9... Uno defensa y el arquero, 11. Claro, muy bueno. Aparte dio la formación de adelante para atrás. Una genio. Es terrible la cantidad de cosas que nos llevan a conmemorar los 10 años de las caídas de la caída de las Torres Gemelas. Y de Salvador Allende, que ha pasado como 40 ya. ¿Cuántas letras tiene Allende? Sí, no sé. ¿Cuántas? ¿40 años? ¿Ya pasaron? ¿Cuántas letras qué? Tiene Allende. No sé. 7. Qué bien. Porque no fue. ¿Cuánto pasaron? Más de 30 segundos. Terminemos con la cháchara. Hoy hay también nuestro cháchara time. Horoscopista, horoscopero de la zona de Pekín. Nos mandó desde su carro Wi-Fi de café. Nos mandó el horóscopo chino que vamos a estar leyendo para que ustedes en la semana sepan cómo va a venir la cosa, cuál es el futuro, cuál es el presente, cuál es la personalidad de los que nacen en determinadas fechas. Un poco caprichoso. A ver cuando me toca a mí, loco. Quiero que me toque a mí. Un poco caprichoso. Hoy un horóscopo chino que me llegó por fax ya. Por fax muy interesante. Hay 3 signos, como siempre. Y bueno, van a gozar. Imagino yo. Ahora te voy a poner saber a gozar. De qué se trata su personalidad, la vida, todo eso mismo. Y al final, y con toda la pompa y el ceremonial, hoy llega el top 5 del Pulpetronic. Top 5. Hubo votación en la semana en egocéntrico.blogspot.com. Que es puto computadora. No sé, hay unas votaciones. No sé quién quedó. Me parece que primero sigue la señorita Magdalena de la Fuente Gaviota. Inamovible. No se habla de qué buena foto, esa foto no la había visto. Vi el jamón de Magdalena. Es una foto nueva que agregué yo. Chicos, hay chicos, unos jamones chicos, de Magdalena. Chicos, no hablen del top 5. Está Carmele Marchante. Bueno, no se puede hablar. Pero estaba el ingreso de la semana anterior. Que es de Jonathan, no, de, perdón, este señor, ¿cómo se llamaba? Néstor Brillo. Néstor Brillo, la vieja me dejó todo planchado, bueno, un montón de temas. Y una entrada espectacular. Muy interesante, recuerden entonces que está el chat, se pueden conectar ahí, poner su nickname y entonces tener un segundo coso, ¿no? ¿Dónde está la foto de la poeta? Está abajo de todo. En el blog. Fíjense en el blog. Y está sentada como, ¿se acuerdan de Olmedo cuando hacía... el sketch de... ¿Cómo era que se llamaba? Álvarez. El sketch de Álvarez, Jorge, que se cruzaba Álvarez, de piernas así y mostraba como toda la nalga. Bueno, así está Magdalena de la Fuente Gaviota. Me parece que está subida en carne, bellísima, ¿no? Bellísima. Pero no aumentó de peso. Con unas calzas brillantes. En su último tiempo. Lo pueden ver en egocéntrico.blogspot. Y pueden ir votando porque hasta el final... Hasta el final no se cierra. No se cierra. Sigue la votación. El chat puede cambiar... imperiosamente. Hay un nuevo voto. Ajá, ya tenemos un voto más, entonces voto más, van llegando. Es prueba que pueden votar ahora, así ya, que sí, pueden estar votando. Por favor, denle los retrovirales del Estado gratis, que son los que pide en su canción. Dame un poquito, no escucho bien ahí, no estoy como motivado, me falta un poco de ritmo también. Ahí. No sé la cortina cómo viene sonando. Ahí está, un poquito. Ahí está la cortina, un poquito. Eso. Bueno, con este movimiento entonces, Das Cadeiras, vamos a empezar con la sección deportívica de eso. Damian Morinelli, que nos va a traer deportes en, parece ahora un poco fusionados entre dos elementos, pero hoy es Day en la Tierra. Sí, hoy hay un mix. Cuando quiera, Pulpetrónica, arranquemos este programa, ya estamos tarde, vamos a tener que darle ritmo. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Tenemos comida entonces porque hemos comprado un budín a la señora de enfrente que hace toda comida casera. 12.000 puntos. Entre ellas, budín, este budín riquísimo con corazón de dulce de leche que está degustando la gorda. Es una cosa Increíble. Riquísimo, riquísimo. No hable con la boca abierta, no, no hable con la boca llena, perdón, en los programas de radio. Entonces no hablo nunca. Damian Molinelli presente, ¿ya tuiteó su columna? No, no tuiteé mi columna porque tuve que abrir otra aplicación del teléfono. Se la voy a tuitear yo. Porque, viste cómo es esto. Hay que ayudar al compañero, al prójimo. Aparte, no como hace el pulpo que se caga en todo. Escúchame, no, hay una bocha de cosas. Viste, primero, te despertaste a ver el partido de Argentina versus Inglaterra en el Mundial de Rugby. Acá la gorda, la gorda, obviamente. La gorda se levantó, sí. Ella le gustan los muchachos musculosos. No, no dice que no, a ver. No es por eso. ¿Y por qué? Es porque me gusta como juegan en la línea de cuatro. Ah, sí. El fullback y el stage back manager. Ponele. Y el lineman y todo. Sí. Bueno, la cosa es que perdió Argentina 13-9, no jugó mal, pero en el ¿estuvo momento... Nelson Mandela? No creo. No, no porque es en Nueva Zelanda incluso. Yo desde que vi la película de Nelson Mandela, a mí me parece que los partidos de rugby tienen que estar, sí o sí. Morgan Freeman. Tienen que estar, sí. Son bastante parecidos. Morgan Freeman. Si no va Nelson, que vaya Morgan. ¿Y más? Sí, Matt Damon también, que así mi novia se pone contenta. Que yo también, Lu. Bueno, acá son dos. Argentina perdió, decía, no pudo cerrar el partido cuando estaba 9-6 arriba. Podría haberlo cerrado con un par de penales, no lo logró. Y sobre el final, Inglaterra le anotó un try. Así que lo dejó sin nada a un equipo que dentro de todo no jugó tan mal. Era el partido a perder, digamos. Pocos goles, poca emoción. Sí, sí, estuvo muy trabadito, muy trabadito. En el mismo grupo está Georgia, Escocia y Rumania. El próximo partido de los Pumas es el 17, creo que es el sábado que viene, si no me equivoco. Sí. Juega a las 13:30 o 15:30 hora local. Habría que hacer la cuenta para atrás, pero yo calculo que va a ser el sábado a la noche. Sí. A ver, no, el viernes a la noche. Sí, ¿cuántos goles, cuántos tries hicieron? ¿Quiénes? El puntaje. El puntaje del partido, ¿cómo terminó? 13-9. 13-9. Traitearon de hacer más. Si terminaban 11-9. No joda con eso. Sí. No joda. Igual, ¿cuál es la mitad entre 13 y 9? La 11. Y poner el 9 y sacar el 13. ¿Y qué te da? El número que está exactamente entre el 13 y el 11. Entre el 13 y el 9 es el 11. Y bueno, sacar el 13. No, es tremendo. Yo ya tengo miedo. Y el 13 es el número de la mala suerte. Encima, claro. Tal cual. No cayó un avión ahí de casualidad. De pedo. Seguimos con el deporte en el mundo. Motor. Sí, sí. Fórmula 1, Monza, ganó Vettel otra vez. ¿Qué corrieron? ¿La línea 60 corrió? Sí, la de 60, pero él se tomó otra línea y por eso ganó. Porque la 60 no llegaba. Rapidito. Sí, primero Vettel otra vez, que ya se encamina tranquilo y derechito al campeonato. ¿Cómo se llama el nuevo Fangio? Discúlpeme que Sebastián... me haya quedado tanto en el tiempo con la Fórmula 1, pero... Pero Fangio es de ahora, es de siempre Fangio. Es un histórico. Sí. Sebastián Vettel, se escribe con B corta. Sí. Fettel. Ah, yo pensé que era porque iba Fete en el auto. No, pero va bastante Fete porque ese Red Bull no lo pueden todavía no lo pueden alcanzar. Le han descontado en lo que fue la temporada desde la primera carrera. Sí. Se han puesto un poco a la par en cuanto a rendimiento, pero todavía no les alcanza. El segundo fue Jenson Button y tercero salió la Ferrari de Alonso. Una Ferrari que también mejoró en su rendimiento. Todavía no les alcanza, así que Vettel va a salir campeón. Sí. De la Fórmula 1, mientras en el medio de la Fórmula 20:33. Me pide que le enchufe. Y esto ya es casi un zoológico, Entonces, espera, porque te enchufa la computadora. Sí, me cerró. Pregúntame a mí. Me cierra, Gorda, ¿qué me dice entonces de todo lo que tiene que ver con el campeonato de waterpolo de Finlandia? Bueno, la verdad es que estuvo un poco. Hicieron agua en muchos momentos. Dios, se ríe, no puede seguir con la columna. Gracias, bueno, pero lo terminó bien, con una risa espontánea, que era lo que queríamos todos. Arrancamos por el fútbol. Sí, por favor. Como para ya arrancar y terminar con esta parte. River ayer no pudo ganar en su torneo particular de la B Nacional ante Defensa y Justicia. Es más, casi lo pierde. Empató el enorme Funes Mori. Sobre la hora, River jugó muy mal. Fue el peor partido de River en todo lo que va de la B Nacional. Perdió la punta incluso porque Gimnasia de Jujuy le ganó a Central, así que es el único líder hasta el momento. Llora entonces la banda roja. Sí. Una vez más. Hablen de fútbol de primera, dice Domingo Negro. Discúlpenos, entonces... River es muy grande para dejarlo de costado. Igual le vamos a dar gusto. En fútbol de primera arrancó la fecha con Rafael Añul, que empataron 0-0. Colón le ganó a San Lorenzo 3-1. Un San Lorenzo que yo dije que me sorprendía que venía bien. Bueno, perdió dos partidos al hilo. Así que evidentemente sigue funcionando Milleta hacia los equipos de la primera división. El Godoy Cruz en el resultado más abultado de lo que va del año, y yo calculo que no creo que lo pasen, le ganó 6-1 a All Boys. Ajá, All Boys. 6-1 en Mendoza. Una... All Boys le decían en el barrio, ¿eh? Sí, una... Discúlpeme si hay algún jugador. También. Deportes, yeah. Hoy Roca. Me sugirió el Rocco que teníamos que poner de cortina Day Tripper y gritar arriba de Tripper, Portes. Entonces, Day Portes. Nah. Sí, así que ya estamos pensando quizás en grabarte una columna. Es que Day Tripper y la radio. Nosotros radio. Day Tripper y la radio ya te ha quemado, decís vos, por el programa Day Tripper. Bueno, pero hay gente que escucha Radio Web solamente. Exacto. Hablen de mí, que la juego de ganadora en las preguntas y respuestas. Dice Guá, que ganó el campeonato de la semana pasada, el concurso, el gran concurso que hicimos la semana pasada. Ganó, todavía no sabemos qué ganó, pero bueno. No, igualmente se suma, ¿no? Se suma al listado enorme de gente que aún no recibió su premio en este programa. Oyente 13 dice que hoy se cumple una semana del Día del Tongo. Porque sigue, insiste con que no fue transparente, lo cual repudiamos esa postura. Ganó, perdió él en buena ley, ganó Guadalupe en buena ley. Lo lamento, oyente 13, ¿qué va a hacer? Siga usted entonces participando, como decían las tapas de la gaseosa cola. Otro que tiene que seguir participando es Estudiantes, que es mi candidato. Ajá. Que sigue anteúltimo en el torneo, volvió a perder, esta vez contra Tigre 3-1. Usted vaticinó al principio del campeonato que Estudiantes iba a ser campeón y hasta ahora va para atrás. Anteúltimo, sí. Sí. Así que mi equipo, yo creo que todavía tiene tiempo de remontar. ¿Su equipo de la A es Estudiantes por los colores? No tengo equipo de la A, no, mirá que serio que me puse. Ok. ¿Listo? Perfecto. Ganó Racing para alegría del pulpo con gol de Teo de penal. Jugaron Teo y Gio y la gente iba cantando hacia la cancha porque lo leí en el Twitter. Teo y Gio. O Gio y Teo, algo así. Cantaban los nombres de los dos colombianos, sí, que sí. Jugaron por primera vez juntos. Una porque, especie de hermanos Corioto latinoamericanos. También, sí, porque jugaron por primera vez juntos, decía, porque estaba roto de la rodilla. Sería Gio Moreno. ¿Ah, sí? Que eso, que tipo, hubiera una unión así extra. Suplementaria entre los dos y jugaran como los hermanos Corioto y de repente. Está tiraran. Muy bajo tu micrófono, Pulpo. Siempre vos sos el operador y de te repente pones tu tiraran y de repente. Ahora sí. Uno tiraran. La levanta y bienvenido el otro le da chilena. Y el otro le tira más. Estaría bien. Estaría bien. Pegarle entre los dos a la misma pelota. Sí, la verdad que sería un lindo deporte nuevo porque. Sí, estaría buenísimo. Porque sería un gol doble colombiano en este caso. Un doble colombiano, por favor, claro, le hago así con la mano y claro, le pido al mozo. Sí, hay que ver qué te traen, si pedís colombiano, puede ser café o puede ser otra cosa. Fuerte. Banfield perdió con Arsenal, un Banfield que no levanta, va último, perdió todos los partidos. Esto y... lo dice Day mientras estigmatiza al pueblo colombiano. También, sí. Todo sí. Entero. Eso corre por cuenta tuya. Yo te digo nada más que Banfield perdió esta vez de la mano de la Volpe, que asumió. Pero debutó con una derrota, 1-0 gol de Celaya para Arsenal. Belgrano le ganó Independiente, un Independiente que también se quedó sin técnico. Ajá. La ida de sí, lo rajaron al amigo sí, al turco Mohamed. Después de una serie de acusaciones de Mohamed hacia quién maneja el club en Independiente, y él, según Mohamed, lo maneja la Barra Brava. Upa. Sí, así que fue bastante engorroso todo el tema de Independiente en la semana. Hay que investigar a ver qué pasa. Ahora voy, como ya estoy siempre, investigando. Ya quedará, estoy siendo investigado. Quedará en la nada, así que no te gastes. Bueno, Boca ganó 1-0 Boca y es el líder. Esto es lo más importante de la fecha. Ganó 1-0 y es el líder sí. Con gol de R. Vitti. Un gol que en el cual hubo offside de Clemente Rodríguez. Sí. No sancionado. Boca le ganó a San Martín San Juan. Había arrancado muy bien Boca. Gracias, y iba a decir algo inteligente. Dígalo, para decirlo ahora. Todo porque es importante. Sí, decilo ahora. ¿Qué ibas a decir? Silencio. El tiro libre del final de Boca, cómo se lo perdió Riquelme, una pena. Picó justo. Hermoso, como le pegó. Y la gorda. En el aire. Picó en el aire. Y después dijo picó en el arco. No sé qué significará, pero la pelota pegó en el palo. Para el que no lo entendió, fue eso lo que pasó. Okay. Sí. Está bien. Un tiro libre muy bien ejecutado por Riquelme en el borde del área. La pelota pasó por arriba de la barrera. con un guante, la acarició, pegó en el palo, no fue gol de milagro. Boca ganó 1-0 igual y es el único líder del campeonato. ¿Gol de milagro o gol de Riquelme? No, gol de Erviti, ninguno lo dos. Erviti, bien. Sí. Así que es el líder, las posiciones son las siguientes, está jugando Vélez en este momento con Unión. En la sala de teletipos no me informan si hubo un gol, así que debe ir 0-0. No, creo que Agustina está viendo algo de sí. Utilísima o otro bueno. Croché en vivo. No importa, ya nos enteraremos. ¿Alguna operación en vivo, esas cosas ven los doctores o no? Los médicos no. No. Tienen que ver algo que no tenga nada que ver con la salud. Los médicos han quemado programas. Pirelli. ¿No? Por ejemplo, también. Sí, claro. Sí, la fecha se cierra con Argentinos Lanús, te termino la fecha. Sí. Boca primero con 14, con 13 está Rafaela y con 12 la Academia. Son los primeros en la tabla. Lanús juega mañana, creo, con Argentinos. Termina la fecha. Lanús puede ser líder con 14 si gana su partido. Y así. Fin de la fecha de fútbol. Así usted entonces se ha enterado de todos los deportes normales, esos deportes que le interesan a la gente, pero más que nada a la chusma. Son deportes como el automovilismo, como el fútbol, como el tenis. Deportes que, bueno, están ahí siempre al alcance de la mano en cualquier canal de la Corpo. Por y de la no Corpo también. Sí, de los otros. De los otros. También. Pero en este programa usted tiene deportes en el aire, tiene deportes en la tierra, tiene deportes en el fuego el mes que viene. ¿Los tendrá? O el otro. Y tiene deportes en el agua también, deportes interesantes. De la mano de Damian Morinelli, que ya le ganó de mano a todos los... ¿cómo se llama? A todos los comentaristas deportivos de la semana que van a estar dándose deleite y deleite Giles. Con que si tendría que haber gambeteado más, pisar la pelota, pincharla o pegarle con la cabeza. No saben nada. Que acá si en el vestuario no sé qué y no sé qué. Nah, ya está, nah. Se terminó. Todo lo que hay que saber, ya lo dijo Damian Morinelli un día domingo a las 8:40 de la noche. Y así empieza entonces el Deportes en la Tierra. Un deporte en el día de hoy que también van a poder disfrutar en egocéntrico.com.ar a través de nuestro visualizador. O sea, nosotros vamos a ir charlando y usted va a ver el deporte en la página principal de la radio. Por favor, Pulpo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para escucharnos a nosotros y no escuchar el video? La gente debe entrar a www.egocéntrico.com.ar. Cuando dice la gente, Y los gente promedio, sí, los gente de edad. El hombre de a pie, el cristiano de a pie. El cristiano, sí. el de habla castellana. Sí. Debe de entrar a la página, a ver, entonces ahí va a ver el visualizador con unas barritas de ajuste. Sí. Y tiene un conito conito de sonido parlante. Y debe darle un clic para que le aparezca una cruz al lado. Eso significa que está muteado y nos puede escuchar y ver a la vez el video. No bien. Necesita perfecto. Escucharlo. Ponga mute, señor. Entonces. El audio es un embole. Bienvenido, gente 11, creo que estuvo dando por vuelta por ahí, que ya se sumó al chat. En el chat puede participar del programa también. Entonces ponga mute y ahí vamos a empezar a ver el deporte del día de hoy. Ponelo porque te vas a sorprender. Te vas a sorprender, yo te lo aseguro ya. Ya lo estamos viendo acá. Slam Ball. Hoy van a ver bien las cosas, mucho mejor que siempre, porque ya tengo 3 mega de banda ancha, más ya, 512 ya te digo, de subida. Acaba de salir el video. Ya salió el video, mirá. Perfecto. Ya están mirándose. Mirá. ¿Lo muteaste? ¿Vos lo muteaste? La velocidad. Ahí lo no lo muteaste vos. Ahora ¿te das cuenta? Ya está. Ya está. Bien. Bueno, vos fijate lo que hacen estos muchachos. El deporte se llama Slam Ball. Ajá. Slam Ball. O sea, cacheteo de pelota. Algo así. Es un deporte creado aproximadamente en el 2000, ¿sí? Y que rápidamente se expandió por la mayoría de Europa y otros sectores del mundo. Es genial, Vos fíjate lo que hacen. Duro, ¿eh? Lo que hacen es infernal. Esteban, buenas noches, Esteban. Saluda por el chat. Estamos viendo desde la página, por favor, Esteban, ponga mute en la página donde está viendo el video para poder escucharnos bien a nosotros. Bien, entonces el Slam Ball. Slam Ball. Es una especie de mezcla entre rugby, hockey y baloncesto, ¿sí? Parece un espectáculo sacado de alguna no sé, de alguna PlayStation. No, pero vuelan como 30 metros. Bueno, ahora me encanta, para mí, encanta porque hay como una toma del chabón saltando y justo cuando está por llegar al aro, se le cruza un negro en el medio y sí, lo pone. ¿Viste? Lo pone, sí, es genial. Se puede bloquear entonces. Sí, sí, es la idea. Esto, mira, es así. Se practica en una superficie igual de larga y ancha que la de básquet, ¿sí? Y dentro de lo que es denominada la zona de triple, se colocan 4 camas elásticas en el área cercana al aro, 2 en horizontal y otras 2 en vertical. ¿Cómo es esto? Los tiros de campo, los comunes, valen 2 puntos. Y vale 3 si se tira de afuera de la línea de 3 puntos, sí, o si se la vuelca. Si se hace una volcada, también vale 3 puntos. El aro no es de metal, tiene una seguridad, una especie de goma alrededor para que no se peguen palos, porque vos fijate que... Se rompe los dientes. O sea, vuelan como 3 metros cada vez que saltan en la colchoneta. Ajá. Así que es necesario que tengan alguna especie de protección. Antes se jugaba con casco, ya no lo usan más el casco. Pero hacen cualquier cantidad de cosas. Parece el circo de Moscú, pero en una canchita de básquet. Escúchame, hay mundiales de todo, de esto hay campeonatos. Hay competencias oficiales, hay 6 equipos oficiales. Ajá. ¿Sí? La competencia, hay ligas menores incluso en España, Inglaterra, pero la competencia oficial es en Estados Unidos, donde más juegan. Fíjate cómo van, boludo. Son una locura. Se interceptan en el aire y se dan unas murras bárbaras. Sí, sí, porque ahora te explico bien cómo son las reglas y vas a entender bien cómo va, de qué va la cosa. Bien. Es así, los partidos son de 4 contra 4. Sí. Sí. Los equipos se componen de un handler, que handler no es handler, ¿eh? Handler es el que maneja el balón, handler viene de ahí, ¿no? Uh-huh. El manejador, que se encarga de subir el balón y distribuir el juego, lo que sería un base en lo que es el básquet tradicional. Sí. 2 gunners o cañoneros. Ah, hay gente que cae fuera de la colchoneta. Sí, hay gente que se da feos golpes. Los gunners o los disparadores son los que se encargan de hacer que el balón entre al aro, y los stoppers, ese es el defensor, que defiende dentro del área de 3 y se sitúa bajo de la cama elástica, dentro de su propio aro, digamos, ¿no? Bajo, sí, de su propio aro. Sí. Esto es así. Pueden cestar cualquiera de los integrantes del equipo y se juegan 2 mitades de 10 minutos cada una, repartido en 4 cuartos de 5 minutos, ¿sí? Ajá. 4 o sea, cuartos de 5 minutos. Se juega poco porque sí, ya terminan rotos. Tiempo neto son 20 minutos. Rugby en el aire. Rugby básquet. Sí, tiene de rugby eso de que se puede embestir al contrario cuando viene con la pelota. Sí. No se lo puede agarrar, pero se lo puede embestir. Las medidas, como decía, de la cancha son de 16 metros de ancho por 28 de largo. Igual que una cancha de básquet, ¿sí? ¿Sí? ¿Se lo puede desvestir? Porque no. Me imagino a Bilardo dirigiendo alguno de estos deportes y diciéndole, vos, cuando estés en el aire, le bajá los pantalones. No, sí, pinchalo, pisalo. Pisalo. No sé, calculo que, fíjate los que dan embestidas, así que por ahí algún codito se le zafa y le vuelve un par de dientes. ¿Vale piquete de ojo? Pregunta 813. Creo que no vale, pero sí vale el topetazo ese cuando uno va al cuerpo. Pechito. ¿Sí? Una mezcla entre el fútbol americano y el básquet, así, y no sé, colchoneta. Sí. Deporte, capaz. Y colchoneta, sí. Sí, es una mezcla de varios deportes. Este deporte nació más que nada como... A ver. Los Globetrotters. Sí, como algo para, o sea, brindar entretenimiento más que como un deporte en sí, ¿no? Una especie de disciplina. Pero se armó una liga y bueno, hay muchos jugadores que no les da el piné para entrar a jugar al básquet en la NBA, por ejemplo. Y acá viene un sponsor, pone la tarasca y claro, los chabones se llenan de plata. Dodgeball, esa película que jugaban una sí, especie de sí, era fútbol rarísimo, americano con no mezclado sé qué, con béisbol, que sí, tenían que ir unas bases, sí, era muy raro. Exacto, muy raro. Pero llegó un empresario, hizo una liga y todo. Y bueno, sí, acá pasó algo parecido, sí. Este es así el tema. Para realizar la jugada, los jugadores tienen la obligación de picar el balón, ¿ves? Ahí lo estamos viendo justo, ahí va, ese muchacho. Y salta, pica y anda a buscarla. ¡Ah, adentro! Ah, viene en carrera, pica y les saca una bocha de diferencia al que salta en el lugar. Cuando dos jugadores ofensivos, por ejemplo, rebotan a la misma vez en la misma cama, o cuando un jugador ofensivo en posición del balón rebota 2 veces en la misma cama sin soltar el balón, es infracción. Caminó. Claro, exacto, sí, caminó. Las puntuaciones se suman de tiros de 2 y de 3, como dijimos. Saludos antes. Saludos a Bela Dark, que acaba de ingresar también. Y cada tanto uno de los jugadores revienta un juzgado o algún edificio del estado de Texas. No sé si llegan hasta tan altas alturas, valga la redundancia, pero lo que sí se sabe es que si no le ponen esa protección al aro, se matan. Porque hay alguno que cabecea directamente. Contra el aro. Sí, o contra el tablero. Métale. Las puntuaciones, como dijimos, eran de 2 y de 3, pero al que, como la volcada vale 3, lo que tratan de hacer siempre es buscar una volcada. Vos fíjate cómo hacen combinaciones y saltan y amagan que la van a volcar, se la pasan a un muchacho que viene por al lado. ¡Oh, muy bueno! El autotoque vale, ¿eh? El autotoque vale. Toda esa jugada, me encantó. Sí. Por eso tienen que sincronizar cuando vienen saltando los dos. Mira cómo saltan, es buenísimo. Saluda el Cocinegro, está saludando desde... Hola, Cocinegro. Desde allá, que está conectado en Facebook, ¿eh? No sé si está escuchando la radio. Bueno, esperemos que sí. Fíjate cómo aparece en un segmento de Sports Center también, el deporte. Ajá. O sea que tiene una cierta relevancia, especialmente en los USA. Se puede investir a los jugadores, como el fútbol americano, como decíamos antes, Pero lo que no se puede es agarrarlo, si sí, agarrarlo a la camiseta, sí. O hacerle una maniobra de embestida en el medio de un salto. O sea, si el chabón está saltando y vos en el aire le haces un topetazo, y el chabón te va a volar a la segunda fila, sí, y se mata. Pero no puede ocurrir. Chance. Puede ocurrir, en todo pero caso le cobran foul. Es falta eso, y si la falta es muy flagrante, puede ser que lo expulsen directamente. Un agarre, una embestida, esta que decíamos, ¿no? El agarre, la embestida en el medio del salto es infracción, y de acuerdo a la severidad se lo sanciona de diferente manera al jugador que la cometió. Lo que sí pasa es que cobran un penal cuando hay este tipo de faltas. ¿Y el penal qué es en este caso? Es un jugador que realiza una entrada contra un jugador contrario. Sí. ¿Sí? O sea, va corriendo desde la mitad y lo espera uno abajo del aro en la colchoneta. Sí. El chabón tiene que saltar y tratar de volcarla en la cara del otro. Ese in es el penal. Your face, el famoso in your face. Vos contra mí, bueno, a ver qué onda. Y vas con todo. Así se hace el penal. Así se hace el penal, sí. Si calculás mal y saltás, podés atravesar el tablero y te puede ir bastante mal. Así que en cualquier falta se cobra ese tipo de penal. Vale 2 puntos esa conversión porque es un penal y no una jugada. Muy bien. A partir de la quinta falta de equipo, parecido al básquet, esto se cambia la entrada por una jugada que se inicia desde el centro de la cancha y con los jugadores situados en el área contraria. O sea, se ataca desde la mitad de la cancha. La liga tiene 6 equipos, como decíamos antes. Los campeones fueron los Ramblers, ajá, sí, que son unos muchachos todos de color que saltan mucho más alto que los blancos, como bien lo dijo la película de Woody Harrelson que vimos en los 80s, 90s, no sé si la viste vos. No, no, bueno. Los blancos no saben saltar. Ah, The White Can Jump o algo así. Buena película. Whitey. Y hay un negro vapuleando gente ahí también, sí, que tira un motherfucker. Sí, hay una página oficial que es slamball.net donde está toda la información. En España hay muchas ligas, como decía antes. Acá no encontré información realmente sobre lo que es el slam ball, por lo menos si se lo practica. Uh-huh. Yo creo que no les da para las colchonetas, incluso, es muy probable, o para ponerle una protección al aro, por ejemplo. Ajá, muy bien. Y acá no hay muchos negros como para que salten tan alto. así que para un equipo debe alcanzar. Como decía, es un deporte que es un mix, porque arranca de la tierra, pero los chabones realmente vuelan. Mirá lo que hacen. Ese es el concurso de volcadas. Sí. Sí. Y el chabón hace esto en el aire. Dobla, gira. ¡Fup! Manda la pelota por abajo de las piernas y clava entonces en el aro. Y revienta y estalla. Estalla. Excelente. Entonces la algarabía de todos los. Qué buen deporte. Lo que estaba viendo, Es un gran deporte. Me gustaría que lo den por algún canal de acá, porque la verdad que está bueno verlos saltar así a los chabones. Te llama la atención al principio, te impacta ver que salten tan alto. Los blancos no saben meterla, es una de las traducciones de la película, dice Luis. Muy buen deporte entonces en la tierra, que es verdad, es como un mix, porque un poco es en la tierra, otro poco es en el aire, ¿no? No lo quería dejar afuera. Pero no, es un gran deporte. Aparte, oficialmente entraría en la tierra, porque no es un deporte acuático, no está homologado por la Federación de Aviación Aeronáutica esa, sí. Así que no es del aire, del agua tampoco es. Muy bien. Y del fuego claramente no. Que acá no creo que exista ningún deporte en el fuego, pero voy a intentar encontrarte alguno como para que... Va a haber deportes, yo creo que va a haber deportes en el fuego. Va a empezar a hacer esas reinterpretaciones raras, ¿viste? ¿Qué fuego? Uy, estos están on fire. Estos están on fire, claro. Sí, tengo que remar. No, va a haber deportes en el fuego, vamos a conocer, ¿eh? ¿Y si vos pones una carrera automovilística que de repente choca, se da vuelta, gira el auto y se prende fuego? Pero es una tragedia eso. Tiene que tratar de eso el juego y sería terrible. Tiene que estar el elemento fuego como primordial, como sin fuego no se puede jugar, sí, el deporte, o sea, como ese los corredores sobre brasas de fuego podría ser también. Una carrera sobre brasas, si alguien sabe de un deporte de fuego, lo puede mandar. Sí, por incluso favor. Se lo puede tuitear. Sí, tuiteamelo que lo agarro al toque. El dueño del Twitter es Damian Morinelli, va escribiendo y va a ir tuiteando, incluso tuitea en la semana porque ya lo tiene en su celular. Sí. Entonces cuando está con el celular ya es como Manu Ginóbili, sí, como esa gente que... El otro día, en nombre de la radio, lo felicitamos a Ginóbili por la victoria ante Dominicana. Muy bien, le va a hacer, entonces le va a llegar nuestro saludo, que ahora ya está empezando a jugar. No sé si están jugando, sí, ahora con Brasil. Y creo con... que en breve. Ahora me voy a fijar. ¿Con quién es que juega? Con Brasil la final, pero ya está clasificado a los Olímpicos. La segunda vez. Sí, la segunda vez. Pero ayer ya clasificó a los Olímpicos a ganarle a Puerto Rico en un partido que tuvo un final cerrado con un triple que intentó Barea sobre la hora, que no entró por suerte. Sí. Así que según Ginóbili, cuando vio la pelota en el aire de Barea que iba hacia el aro,

A ver si va resolviendo. Hay algo muteado ahí. ¿Problemática? No, no, este es el micrófono, pero no importa. A ver, vamos a contestar. Hola, Mauro, ¿me escuchás? Estamos con algún problemita. Ahí está, ahí. Parece que suena. Slop. Ahí, parece. ¿Cómo se llama, Pulpo, eso? No, le acabo de poner Slop. ¿Es de la Chancordia eso también? No, viene por los caminos cibernéticos de la... De la telecomunicación, de la telecomunicación radial pulpeatra. ¿Quieren que les pulpeatra algo? No, deja gorda, vos seguí con el Facebook, que lo haces muy bien. Gracias. De nada. Bueno, sigo luchando. Aprovecho mi momento. Tratando de... Mi momento de silencio. Te digo que si lo perfeccionamos... No sé si es posible, no sé si es posible. Estamos sin poder escucharlo. ¿Querés que enseñe a tejer a crochet tu radio? Por ahora no me gusta. Va a estar difícil. Último recurso, queda como último recurso. ¿Vos decís que no da la capacidad intelectual de los... ¿Querés que te diga que algún tuit de algún famoso en el último momento? A ver, tirame los Twitter de los famosos. Por ejemplo, Dante Spinetta dice: sí. Cena en familia, comida argentina italiana, flasheos de sabor luz. Sí. Ay, se nota que es el hijo del flaco, ¿no? Flasheos nos interesa entonces muchísimo lo que tuitean los famosos, porque lo hacen en cualquier momento. No sé si escucharon un tema de él que se llama Gisela. No, es terrible. ¿Quién? De Dante Spinetta. Pero vuelven los Illyakuriaki, chicos. Ahora vuelven, es verdad. Es verdad. Dicen que están ahora haciendo algo que nada que ver con sus respectivas carreras solistas. Yo les tengo mucha fe. Y seguramente los vaya a ver haciendo una cobertura como se debe. Para una radio como se debe. ¿Cómo estamos con la comunicación, Gort? Seguimos luchando, parece que tiene algún problema técnico el amigo del otro lado. Vamos a una pausa. No puede ser, me parece. Por el momento. Y bueno, vamos a tener que probar a ver qué pasa, qué se escucha. Pero se hace difícil. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a la columna de la gorda y después vemos si podemos restablecer la comunicación, porque está difícil. Vamos a ver si le podemos indicar remotamente al amigo. Pero no hay manera de que suene, no suena por ahora, así que vamos a la columna de la gorda y veremos el video. Los problemas técnicos se suscitan constantemente en este programa, ¿está bien, Pulpo? Dale. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Se hizo de noche? ¡No! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda. No entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¡Ah! ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Pará con eso. Tiene miedo que para. Para. ¿Qué? 21:02. Es un cocoliche este programa, viejo. No se escucha nada, te di lo que vos decís. Yo le voy a tirar alguna indicación a Mauro, a ver si ya prendió nuevamente la radio para poder escuchar. Quizás en el parlantito que está al lado de la hora, vean que hay un parlantito ahí, si le das doble clic, puede ser que esté el micrófono. Ahí puede ser que esté muteado. Si es una notebook, y está muteado para salir después, para escuchar los parlantitos. Pero tendría que sonar si en algún punto ese micrófono está habilitado, o si es algún microfonito como hacía la gorda en algún momento, que ponía el auricular en el micrófono y el micrófono en el auricular. Entonces habría que revertir, o sea, invertir. Bueno, peguenle a la gorda. La gorda le pasaba mucho eso, por ejemplo. La gorda tiene sentimientos en el fondo, sí. De la carnaza. Muy sí, adentro, muy entonces. Sí, con alguna aguja de tejer común. No sé. Puede llegar, si vas por el ombligo, a que yo sienta. De crochet, no, la perdemos en el ombligo. No, la perdemos en algún pliegue. ¿Cómo corresponde? Bueno, gorda, has venido hoy entonces con un video que polémico al palmetas principio. ¡Palmetas a gorda! ¡Bravo, gorda! ¡Bravo, gorda! ¡Bravo, gorda! La bien, representante gorda femenina de no, este si programa. No, parece que no tuviera abuelita. Me tengo que andar yo haciendo las palmetas. Hoy les traje dos gran cosas video, en una. Gran video, ¿eh? Gran video que usted me blasfemió. No sé, sí. Y me anda diciendo por ahí que sí, yo esto ya lo traje. Y hace dudar de mis propios pasos. Ajá. Puede ser que alguna vez hayamos dejado el link para que la gente lo escuche. La gente no sabe qué es un link. Usted bueno, no se sí, no se da cuenta con qué persona. Hay quien no sabe qué es un link, pero nosotros dejamos, no sé si en algún momento lo pusimos en el blog o algo, pero en la primera temporada, hace muchos años atrás. Yo era una niña. ¿Qué es lo que es eso? Pregunta Irbeto, en referencia al link, ¿no? Bueno, hola Lu, ¿cómo le va? Ella es la presidenta saluda de mi club de fans. De mujer a mujer la charla, entonces. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cuándo, qué día te viene? ¿Qué día te viene? ¿Qué? ¿Te hermoso, viene bien que encontrarnos? ¿Te viene? Yo me voy, ¿eh? Porque puede haber una conexión feromónica por la internet. Ah, bien. ¿Entendés? No, todavía no se ha inventado el olor, si no ya tendríamos acá un reproductor de olor. 21.04, avancemos con este programa, por favor. Hola, sister. Bueno, hoy les traje dos cosas en una. Por un sí, lado, un videoclip. Estoy robando la gorda con el... sí. Que yo traje el domingo pasado. Y por otro lado, el stop motion, que es una técnica que en este espacio nos gusta muchísimo. Una y la gorda usa exactamente. Una combinación de las dos. Una combinación de las dos formas de ilustrar sí, las columnas de la gorda que se han utilizado en algunos otros momentos y que pueden ser técnicas totalmente diferentes, pero que las conjugamos. ¿En manos de quién? De Oren Lavie. Es un músico, cantante, escritor y director. ¿Quién? De teatro. ¿El negro Lavie? Algo de Raúl. Sí, no, chicos, no. Este señorito joven, 30 y monedas, porque ahora los 30 y monedas también son jóvenes. Ajá. Israelita, que se lo compara bastante con Jack Johnson. Ah, sí, Jack Johnson es ese que hace la música lavadita con guitarra acústica. Bien, bien, bien sedadito. Es más, si alguien me llama ahora al celular va a sonar Jack Johnson. Porque ay, no lo apagué. Lindo, Jack Johnson. Y porque es hawaiano y mi novio me hace hacer poner cosas hawaianas. ¿Te puedo llamar al celular a ver si suena? Pero gorda, lo que está esperando la gente también es saber si tenemos datos al pedo luego de tu columna. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo. No, lo traje. Sí, obvio que sí. Si el negro de la puerta me hace, me tantea, me hace la palpación para ver si traigo datos al pedo. Y yo me quedo 15, 16 minutos esperando a ver si encuentra algún dato al pedo y después subo. Por eso llego tarde. Me trabó el brazo en un rollo. Sí, yo después lo charlamos. Jeje. ¿Qué? Dijo él, jeje, es una risa de chat. Jeje. Bueno, perfecto. Este tema, no me acuerdo cómo se llama, pero no nos importa. Lo importante es que es del disco The Upside Side of the Sea. The Upside Side of the Sea. El lado opuesto del mar. Exactamente. Buenas noches, dice Lovekins, que puede darle doble clic a su nickname y ponerse el nombre que quiera. Puede ponerse Lovekin, también sí, si lo desea. Por ejemplo. Buenas noches, Patro, también, que se acaba de conectar. Un video nominado a los sí, MTV Grammy Awards del año 2009 como mejor corto de música. No ganó. ¿Cómo? La R y ya parece que habla de inglés. ¿Me puedes decir, por favor, round, vuelta, round. Yo soy Rutin Farinato. ¿Qué se comió todos los postres? Está peor que la gorda, ¿eh? No, Rutin Farinato. Sí, ah, parece. Farinato, sí, chicos. Vida. No la van a reconocer. ¿Saben que está en la tele todo el tiempo y uno no sabe que es Rutin Farinato? No. Es como una gordita así que se. Que, así como. Así, así como yo. Con este es radio. Bueno. Sí. Que es. ¿Viste? Tipo pin-up setentoso. No sé qué es Pina. Esas mujeres que hacen así, se ponen todos lunares. Agustín Maggi, bienvenido, buenas noches. El doctor, tenemos un doctor. Bienvenido, doctor. Ay, me duele acá, serio, doctor. Porque hay un doctor escuchando este programa. Bueno, acá hay otro. Una doctora. Sí, una doctora. Pero no está. Respeto, no está. Hagamos un programa como la gente. Bueno, así. Tiene el pelo cortito, se usa unos anteojitos chiquititos, se viste todo acampanado y es sí, Rutin Farinato, que se comió otra Rutin Farinato. La doble Nelson. La doble Nelson. Bueno, y ella diría, en su honor, a lo que una vez fue, diríamos, The Grammy Awards MTV 1992. Pero si es Grammy, no es MTV, gorda. ¡Ah! Son dos cosas diferentes, gorda. Está bien. Es el Grammy que le dieron Grammy a MTV. Awards y dije, ay, me olvidé de poner MTV. Entonces lo quise poner yo misma y me salió como el orto. Bueno, cuestión que mejor corto de música. Sí. No lo ganó, pero ahí llegó. La no noticia. Pero llegó ahí muy poquito. Usted piense que este es el único videoclip que tiene este hombre. Tiene un solo disco, un solo videoclip y llegó hasta ahí. Bien por el israelita de Tel Aviv. Sí, acá también estuvo, por ejemplo, aquel gran éxito, Mi Abuela, que fue un solo éxito. ¿No se acuerdan de Mi Abuela? Me fui mucho en el tiempo, me parece. ¿Mi abuela? ¿Arroz con habichuela? ¡Mi abuela! ¡Sí! ¡Mi abuela! ¿Cómo no le pedimos eso al beatboxero que vino la otra vez? Y no la cantamos, pero... ¡Mi abuela! Sí. El otro día por la noche yo quería salir y ya dició que Wilfredo, no, que estas son horas de dormir. Entonces la pasé en pleno jueves, todo el mundo apareciendo, yo acostado de las 9. ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! Y te hago el remix. ¿Puedo entender que te acuerdas la letra? Wilfredo, no, dijo Esteban, que tremendo. Se llama. ¿Era Wilfredo? Wilfredo, sí, no sé, imagino, no, Wilfredo. Ahora te tuiteo. Mi nombre es Culiero Connors. ¡Ay, no! No es eso, nada que ver, dice Ramón por el chat. Es Culiero Connors. Bueno, nos vamos a ir a ver esta cancioncita de Oren Lavie. ¿Me dijo cómo se llamaba entonces la canción? Her Morning Elegance. Her Morning Elegance. Su mañana elegante. Sí. No, su elegancia de la mañana. Oh. Su elegante mañana. Su mañana. Me cago en la elegancia de la mañana. Y así. Mañana su elegante. Muy bien. Wilfredo. Wilfred y la ganga se llamaba. Oh, me muero Esteban. Muerta, sí, chicos. Wilfred y la ganga. Bueno, una ganga entonces. Por una ganga van a poder ver el video que trajo hoy la gorda, que es una mezcla de música, videoclip y stop motion, que es esa seguidilla de fotos que van conformando. Muy interesante este video, lo digo yo porque ya lo he visto alguna vez. Bueno. Y muy linda la canción también. ¿Lo viste en este programa, el video? Creo que lo vi en este programa en la primera temporada. Me parece. Van a tener que hacer una operación inversa, por la cual tienen que sacar el muteado de la señal de ajuste, reproductor, claro, para poder escuchar el tema y a la vez ver el video. Bien, voy a pasar a reproducirlo en cuanto el servidor me deje. Ahí está. 3, 2, 1, sale en la musiquita. Y así termina ese video. No sé si todos lo pudieron disfrutar. Creo que anda mejor, ¿no? Pulpo, es verdad, sí, que anda está mejor. Yendo más rápido. Sí, sí, porque mega son una luz. Me pusieron un caño acá en casa. Sale dónde? Todo, va todo por. Okay. Guada dice que quiere esa cama. Genial. Sí, es un somier que. Dos plazas de 1.40. Muy bueno el video, che, dice bueno, Agustín Machi, que está disfrutando por primera vez, creo, de las bondades de este programa. Es un programa por internet que tiene chat, que tiene sonido y que además tiene video. Palmetas para este programa. Tal cual. Bien, eso era entonces el video que trajo la gorda en su habitual sección de los domingos en este programa, en donde podemos ver y disfrutar de la parte. Casi se cae la gorda. Cuidado con la poltrona. Si no te reías, no pasaba 300 nada. Kilos sobre esa banqueta pueden arruinar cualquier banqueta. Ay, ya, me dio la columna. Está muy bien, está hecho foto por foto. Foto por foto, foto por foto. Sí, así, ya aplicamos muchas veces que era sí, ya dijimos, entonces escuche este programa muchas veces y va a entender todo lo que pasa en la vida incluso. Y si no lo entiende es porque realmente es parte de nuestros oyentes, donde su capacidad intelectual disminuye domingo a domingo. Oyente 13 dice, muy buen video, por fin un no bodrio. Igual estoy preparando uno de Emir Kusturica para el domingo que viene. Sí. No es aburrido. No, Emir siempre va para arriba. ¿Es uno de Emir filmando al Diego, por ejemplo? No. Bueno. Crece el grito de la multitud. Pero tengo uno de Buñuel que puede llegar a ser muy bueno. Gatos al pedo. ¡Dale! ¡Gatos al pedo! ¡Vamos, de! ¡Gatos al pedo! ¡Gatos al pedo! Y la gorda tira el dato al pedo. ¿Ustedes saben que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente puede causarte la muerte? ¡No! Y tengo dos doctores que me pueden decir que digo. ¿Dónde está la doctora? No puede ser. Tela. ¿Cuántas? 100, ¿cuántas? 100 tazas de café. O sea, primero, hay que lograr. Morís ahogado porque no puedes respirar en 4 horas. Hay que lograr que te entren no sé cuántos litros de café. ¿Taza de café de cuánto? ¿De 250 centímetros no, cúbicos? ¿Qué toma usted en Starbucks solamente? Bueno, un cuarto. ¿Las chiquititas esas? La de la abuela que tiene el bordecito. El sí. La que tiene... Sí, como la taza media, digamos. Pocillo, bueno. Carajo. Ay, ¿cuánto pocillo, tenemos? Pocillo, flaco. Es verdad, pocillo. Lo estudié en tercer año. Gracias, doctor, gracias, claramente. Dice que entonces, ¿cuántas hay que tomar? ¿100 y te morís? 100 en 4 horas y no la contás. Ya saben, entonces, para cualquier domingo que quieran suicidar... ¿Cuánta cafeína sería eso? ¿Cuánto se el suicidado cuerpo, entonces se puede matar con café directamente, no tiene que tirarse bueno, de ningún lado. Bueno, ¿cuántas veces ingresamos un domingo a la tarde y encontramos uno de nuestros amigos repletos de café en estado de catalepsia? Cafeinlepsia. Sí, y uno tiene que ir a socorrer. Verdad, socorrer. Es verdad. Entonces, no. Si es descafeinado, pregunta Esteban. ¿Doctora? Supongo si que es lo que te mata es la cafeína, ¿no? A mí me parece que no. Lo que mata es la humedad y la cafeína. En Estados Unidos, porque el único decaf que tomás es en Estados Unidos. Acá, toma café, punto. Además te genera un Krakatoa. Y Beto dice que sí, que te genera un Krakatoa tremendo. Ese será otro dato al pedo, nunca antes mejor hablando dicho. Hablando de Krakatoas, quiero contarles que, bueno, están los wallpapers, ustedes saben, el blogspot de... Ya vamos con los datos al pedo. En el blogspot de este programa tiene para bajarse los wallpapers con la foto de todos los baños. Yo les quiero contar que la foto de mi baño ya está desactualizada porque cambié muchas cosas en el baño. No. Sí, fuimos retado por... Hoy no fui al baño. Novia. Me dijo, esto es un asco, está lleno de hongos, hay que limpiar acá. Ay, qué asco. Entonces tuvimos que sacar todo. No un me digas par que de sacaste cosas. La revista donde la hija de Araceli no, González no. Está de novia con Mouche, una cosa viejísima. Las revistas están. Te tiro la posta, te tomás una sola taza de café La Virginia, el que viene instantáneo, y te descompones en un minuto. Y te va, lo cual también, pero no sé si llegamos. Datos al pedo, entonces. Continúa. Segundo. Cada mes que comienza en domingo. Sí. Tiene un viernes 13. Ah, ese es buenísimo. Ajá. Ese es muy bueno. Porque no, uno puede jodiendo. Ir al calendario y decir, mira la gorda. Claro, está bien. Sí, es lógico. O sea, martes 13 es el... No, son datos yankees que están traduction. Ella lo pasó. En el castellano. Para lo cual, para que hubiere un martes 13, el mes tiene que empezar... No, para no, cualquier mes, o sea, tenga 30 días, 31 días. Cada tenga... vez que un mes comienza en domingo, el viernes es 13. Que para los yankees es viernes 13. Claro, pero escúchame, martes, entonces pero si vos empezás el coso, a ver. A ver, el dato al pedo no está para analizar. Es el dato al pedo, anótenlo, ya fue. El Beto dice desde su caja de televisor que se ha cambiado. Oye, te dice también, se están cambiando los dibujitos del costado del chat. Pregunta si tiene también un domingo 7. No, ay, cállense. Igual si es domingo 1, seguro va a ser domingo 7. Bueno, confirma oyente 13 que 8. Está en el almanaque buscando, googleando, como siempre, poniendo a prueba el dato al pedo. Que sí, es verdad. Que cada mes que empieza en domingo tiene un viernes 13. Exactamente. Increíble, chicos. ¿No? ¿Qué dirán los mayas a todo esto? Dirán, por ejemplo. No te cases ni te embarques. ¿Eh? No te cases ni te embarques ni. Sí, pero eso es martes. No aplica para el viernes. Para mí es un dato al pedo que incluso es. Fútil. Sí. Fútil, dijo el pulpo. ¿Qué es fútil? El gato al pedo que fue ninguneado en esta radio. 21:20 y vamos a cerrar el gato al pedo. Por favor, último no, dato al pedo. ¿Qué vamos. Edad? Pará, tengo un montón. Dele. Inglaterra y las colonias americanas adoptaron el calendario gregoriano el 14 de septiembre. 4 y 1, 5. De 1752. Y en esa adaptación de un sistema a otro se perdieron 11 días que nunca existieron. ¿Cómo? No para, para. Otra vez. Posta. Inglaterra y las colonias americanas, o sea, vos, yo y todos los indios que estaban antes, sí. Adoptaron el calendario gregoriano el 14 de septiembre de 1752. Antes sí. No, usaban otro, no sí, sé, claro, el, sí. El carleriano. Hasta que llegó Gregorio. Hasta que llegó Gregory. El ojo bico y el otro giratorio. Y en esta adaptación de un sistema al otro, perdieron 11 días que nunca se existieron. ¿11? ¿En qué mes? ¿Me dijo? ¿En septiembre? Septiembre, sí. ¿Y 11 días? Sí. 11 del 9. ¡11 del 9! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Tremenda condición! No, y mirá que tengo datos al pedo, lo tuve que traer hoy. No, mirá, gallina total. Increíble. No, esto es tremendo. Porque ya estoy teniendo un poco de miedo. Pero sí. Es bueno para el oro capuchino porque alguna vez hablamos de la gente que no tenía cumpleaños, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ya va a venir el oro capuchino. Mi nombre es Esteban. Tenemos que hablar con Mauro Colina. Ya voy. La palabra karate significa manos vacías. O sea que uno golpea con las manos nada más. Sí. Pero, ¿y si el karate que usa el nunchaku? ¿Es una contradicción? No, te lo dejo pensando. Otra cosa. Eso es el kung fu, gordo. Muy bien, muy bien. Para. ¿Y un estornudo viaja? No. Me tengo que tocar el cielo que ya ni lo encuentro entre todo este corpiño. Bueno. Los huevos están un poco en compose. La palabra samba significa poner los ombligos juntos. ¿Samba? Sí. Se lo digo a los que hacen música brasilera. O samba. ¡Ah, no! ¡No! Samba brasilera es poner los ombligos juntos. Para mí sí, chicos. Ah. No va a ser esta samba que no tiene nada que ver. Y bueno, la otra samba, la de esto los discos abiertos. Esto no es samba, abiertos. Esto es carnavalito. Último dato al pedo, gorda. Carnavalito. Un estornudo viaja en tu boca a 965 kilómetros por hora. ¡No! ¿Qué hicieron? ¿Pusieron una sonda en el estómago? Una cámara phantom. ¿Pero qué es un estornudo? ¿Sí? ¡Ay, qué chau! No, ese. ¿Pero qué...? ¿Qué es lo que se mueve rápido? El aire. El aire, claro. Sí, claro. O sea, cuando estornudas el aire se mueve a ¿cuánto? 965 kilómetros por hora. Vos cuando estornudas, ¡faca! Expelés un... Llegas a rozar en media hora. Algo que te entró en la nariz o... Es para sacar lo que no corresponde. Guadalupe dice, estamos a un estornudo de distancia. Claro. Muy bueno. Alguien tocó el timbre, por Córdoba, ejemplo. Buenos Aires, no sé lo quién. Que dé. Puede ser el gordo, marido? El marido es de la gorda. Marido gorda. Bueno, por eso hay gente que se desgracia cuando estornuda. Porque, no, porque va a los pedos. Muy bien. Gorda, entonces gorda. Cerramos el dato al pedo del día de hoy. No los gaste todos, porque la semana que viene va a tener que seguir. El ojo de la avestruz es más grande que el cerebro, no importa, ¿no? ¿Que el cerebro de ella? De ella misma. Ojo, ¿eh? No sé cuántos animales están con esa condición. El pulpo... No, yo tengo... yo acá tengo, digamos... El pulpo directamente no tiene cerebro, o sea que no hay con qué comparar yo el no, tamaño. No tengo ojos, por el contrario. Lo cedí para que Chaco... Uno más pide la gente. Y Benicio Tai. Uno más pide la gente. Con los ojos huevot. Chiste interno, familia. Bueno. Uno más. ¿Tenemos uno más? No, no tengo más. Bien, perfecto. Bueno. Entonces cerramos la columna. 21-24 ya tenemos que hablar con nuestro artista. Que está esperando ahí en Skype para poder establecer. Los dientes de Marley son más grandes que su cerebro, dice Agustín Maggi. Y es verdad, los dientes de Marley. Bien, esto fue la columna de la gorda. Por favor, separación y vamos con el artista visual del día de hoy. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Le canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Esa música que me hace recordar aquellos rompecanciones de la segunda temporada, esos temas que hacíamos al final y todos cantábamos y los armábamos entre todos. Bueno, tenemos entonces ya la presencia, a ver, en el Skype del amigo Mauro Coliva, a ver si podemos. Mauro, buenas noches. Hola, ¿me escuchás, Nicolás? ¡Ay, vamos! ¡Perfecto! ¡Palmitas vamos, para Mauro! ¡Oh! Mauro Coliva, entonces, nuestro artista. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien acá, arrancando después de la fallida conexión anterior, pero vamos a ir a buen puerto en este momento. Señor Mauro Coliva, artista plástico, podemos decir, nacido en la ciudad de Posadas, ¿digo bien? Sí, exacto, ahí, en Posadas, en Misiones, la provincia de Misiones. Bueno, estudió por aquellos lados. Sí, estudié en la Universidad de Misiones, en la Facultad de Artes ahí. Ajá. En una ciudad que se llama Oberá, que está a 100 kilómetros de Posadas. Mire, ¿y vivía ahí o viajaba todos los días hacia la escuela? Mirá, viajé mucho tiempo, o sea, viajé 3 años, lo que me dio una afición por leer en los colectivos, así que... Claro, iba, pero después vi... La biblioteca entera en el colectivo. Sí, tal cual, sí. Leer todo el viaje. Bueno, muy bien, y así llegó a ser entonces la Facultad de Artes de la Universidad de Misiones, también. Claro, me recibí ahí la licenciatura en artes y después me vine a vivir a Buenos Aires al año. ¿Aquí? Sí. ¿Por los barrios porteños o por la provincia? No, estoy por los barrios porteños, ahora estoy en la Paternal, perdón, estuve en la Paternal, ahora estoy en Villa del Parque. Villa del Parque, lindo barrio, Villa del Parque, sí, lindo barrio. Sí, lindísimo. Lugar de cuentos de... ¿cómo se llama el escritor? Ayúdeme. Perdón, ¿cuál Pulpo? Es el barrio? Cortázar, lugar de cuentos de Cortázar. ¿Villa del Parque? Claro, sí, claro. Bueno, yo vivía, cuando vivía en la Paternal, vivía a una cuadra donde de uno de los domicilios de Cortázar. De ahí cerca del puente, viste, por la avenida San Martín. Ajá, claro. Claro, que él vivía ahí metido en el barrio, que ahora se me fue el nombre. Yo tengo un par de amigos que viven en ese barrio. Y ahí hay una ¿Qué es Villa Mitre? ¿Sabes eso? Villa Mitre, ahí está. Villa Mitre, claro. Muy bien, Mauro, entonces, artista plástico. Vamos a ir pasando ya, Pulpo, por favor, las imágenes en el reproductor de los dibujos y de algunas instalaciones, Mauro, que me enviaste. Ya estuve viendo muchos, sí, y son te muy interesantes. Te envié un toco, no sé, como 30 imágenes, ¿no? Sí, vamos a ir viendo todas. Si querés ir viendo en la página, vos también, así vamos charlando de... Sí, lo estoy viendo. Bueno, perfecto. Ahí se van a empezar a ver en segundos nomás, cuando lo disponga el servidor y esas cosas. Vi la primera tanda, son dibujos hechos con birome, ¿puede ser? Sí, birome. Birome sobre papel. Bueno, son... Ahí yo voy... No sé si estamos... ¿Lo perdí a Mauro o seguimos acá? ¿Mauro? No, te estoy... Ahí está. Okay. Bueno, empezamos a ver entonces los dibujos. Le pueden dar página completa, se ven bien. Y los primeros dibujos, yo estoy viendo... lográs gran volumen de las de la imagen, porque yo pensando, siendo birome... Es una cosa muy compleja lograr el volumen que tiene, porque me imagino es muy difícil hacer sombras, por ejemplo, o pintar a medias tintas con la birome. Yo igual soy bastante malo en términos de dibujo, pero ¿cómo lográs dar las diferentes texturas siendo que dibujás con birome? Y mirá, es como... en realidad dibujo con birome hace mucho, ¿sabes? Yo recuperé la birome después de muchos años porque, bueno, esa cosa, viste, en el colegio secundario lo que está más a mano para hacer cualquier cosa es la birome. Y en realidad son como, el trabajo consiste en laburar como con capas de líneas, ¿no? O Ajá. sea, vos superponés líneas en diferentes direcciones y te dan diferentes tonos, digamos. Claro, porque hay más intensidad quizás en los bordes y hacia el centro menos, entonces así lográs como un volumen. Claro. Sí. Tiene una cosa como, los dibujos tienen como una cosa como, de alguna manera, si vos lo ves como bastante cerca, son bastante esquemáticos, o sea, no son una cosa, no son dibujos que intentan ser hiperrealistas o muy realistas, pero lo que tiene es como una especie de código visual así como muy muy muy cercano a una cosa como fotográfica, digamos, ¿no? Sí. Tiene mucha mucha nitidez o para mí es realismo, digamos. Lográs un realismo. Sí, genera una cosa como realista, pero más por la estructura de la imagen que por el detalle, digamos, claro, ¿no? ¿Elegís la birome por algo en especial, por un elemento diferenciador? ¿Por qué vas por ese lado? Mira, antes, ahora sí, en realidad, elijo unas ciertas biromes que son las biromes más berretas, podríamos decir, porque desde hace un tiempo a esta parte lo que voy haciendo con los dibujos es que los voy dejando como... Cuando vos dibujas mucho, cuando haces, por ejemplo, mucha línea con una birome, les habrá pasado seguramente, se calienta la tinta y entonces te da como... Es como que desprende un poco de tinta, te queda como una rebarba de tinta, sí, ahí, ¿no? Sí. Y bueno, yo voy dejando esas manchas en el dibujo, ¿no? Son como manchas... pequeñas manchitas, como son como excesos, restos de tinta que los voy voy dejando en el dibujo. Entonces, las viromes más berretas son las que más tintas largas, digamos, pero son las que más me gustan. Ahora, pero la pregunta apuntaba a ¿por qué elegís eso, ese elemento, el elemento virome, y no quizás un pincel o algo más convencional para el dibujo? Mira, yo pinté durante muchos años y en algún momento creí que nunca iba a dejar de pintar, me parecía lo más increíble, pero poco a poco fui como siempre dibujé, ¿no? Dibujé toda mi vida, pero dejé de pintar cuando empecé a trabajar con plastilina. Cuando encontré la plastilina es como que encontré todo lo que buscaba en la pintura en algún punto, y la virome, empecé a dibujar con virome porque era como tomar algo que o sea, que siempre lo tenía a mano, pero que siempre yo mismo lo ponía como en el lugar de un material secundario o accesorio, digamos. Ajá. Y siempre esa cosa, viste, el óleo, los materiales nobles y esa cosa, ¿no? Y entonces cuando empecé a trabajar directamente con virome y ver, como explorar como un poco las posibilidades de eso, encontré nada, una cosa increíble, ¿no? No, es que estaba realmente muy bueno. Sin hacer ninguna comparación ni nada, recuerdo cuando veo así los dibujos, en los trazos más finos o en las formas esas que son medio como, ¿cómo podría decir? Medio de trapo, cosas de trapo. O me acuerdo alguna cosa. Como restos, ¿sí? De basura, ¿no? Claro, sí, como retazos de cosas, ¿no? Me acuerdo de algunas cosas medio Dalí dibujos de esos donde Dalí dibujaba, no sé, unas piernas muy largas y muy finas. ¿Algún dibujante que haya sido así como influencia representativa en tu trabajo? Mirá, sí, bueno, digamos que la cuestión como de surrealista está en algún punto como de fondo, quizás por el lado de que de cierta manera la imagen es extraordinaria, a pesar de que cuando la mirás bien es como muy concreta, digamos, ¿no? De alguna manera lo que tienen las imágenes o las imágenes que a mí me interesan y las que voy construyendo en algún punto me interesan porque tienen una pata como en ambos lados, ¿no? O sea, es una cosa que parece a la vez muy ficcional y a la vez muy posible, digamos, ¿no? Muy realista. Y de alguna manera hay una descripción en eso, sí, soy como muy consciente y hago bastante hincapié en eso, en un poco la minuciosidad en la diferenciación de los materiales, digamos, ¿no? Como una cosa como sobre las texturas de los materiales, en parte para reforzar la cuestión como sensorial, ¿no? Es decir, en algún punto, bueno, nosotros vemos los laburos así en fotografías y, bueno, parecen así como una cosa como bastante extraordinaria, pero estando cerca, pudiéndolos como visualizar en directo, digamos, en vivo, sí, tiene como una cosa sensorial fuerte que hace que ese efecto de realismo y de cosas fantásticas al mismo tiempo sea como bastante como desconcertante en algún punto, ¿no? Está muy bueno. Ya hay mucha gente comentando así en el chat. Buenísimo. ¿Qué tamaño tienen? Preguntan por ahí. Los trabajos son impresionantes, zarpadísimo. Eso, vos me comentabas en un mail el tamaño de los dibujos en virome. Algo así como casi 100 centímetros por 70 y pico, me decías, 95 por 70 y pico. Sí, sí, más o menos así. Hay algunos de por ejemplo, los que son en blanco y negro que estabas pasando, esos son un poco más chicos. Pero los otros, los que son en colores, sí son, todos tienen más o menos esa cosa, 1 metro por 1.50, y después hay uno que es el más grande, que es uno celeste, que es como medio turquesa, que es como medio compleja la imagen, porque es como una especie de fábrica, ¿viste? Con unos árboles, con un motor y demás, y unas poleas. Ese es bastante más grande, creo que tiene 2 metros por, 1.50 por 2, una cosa así. 2 metros, estamos hablando de un dibujo mucha virome ahí, mucha tinta, sí, de virome, sí, ¿no? Varias. Solamente es, antes de que entremos a la parte de instalaciones, que ya estamos viendo, lamentable no poder detenernos en cada una de las fotos, viendo, claro, están pasando, porque sí, siguen pasando, es automático esto. Plastilina, ¿verdad? Ahí ya estamos viendo unas instalaciones de plastilina. Sí, pero... es plastilina, digamos, es plastilina escolar, pero en una escala como muy grande, ¿no? Mucha plastilina escolar. Sí, mucho, o sea, esa imagen que está ahora, por ejemplo, esa instalación tiene más o menos 70 kilos de plastilina. ¿70 kilos? Kilos, claro. Bueno. Muy bonito. ¿Y ahí pide una mano para las instalaciones o solo? No, últimamente estoy pidiendo una mano porque ya va guiando un cuerpo, equipo. Sí, el cuerpo como que pide... No, porque si no, no llego. En realidad hay una cosa como de que para ahorrar tiempo, para poder hacerlo como a tiempo, a veces me dan una mano. El dedo verde ese que estábamos viendo, la última foto que ahora volvimos a empezar. Sí. El dedo verde ese, ¿cuál es la dimensión más o menos de ese? Y eso, ¿sabes qué tiene? A ver, ¿cómo decirte? Es como... una botella de Coca-Cola de 3 litros, ¿viste? Sí, más o menos. Ese tamaño más o menos tiene. Bah, gran tamaño. 40 centímetros. Y cuando pasa el tiempo, la instalación quizás puede quedar una semana en exposición, ¿verdad? Sí, a veces queda más tiempo. De hecho, la instalación, ¿viste? Del círculo rojo de plastilina en la pared, sí, eso sí. Eso fue una instalación que hice en un museo de Colorado, en Estados Unidos, que me invitaron hace un par de años a hacer esa obra. Y eso estuvo varios meses ahí. O sea, soporta. Lo que pasa es que se va deteriorando porque la plastilina es sensible a la temperatura. Entonces, claro, con el calor se ablanda. Eso, necesita un ambiente menos de 24 grados o algo así. Tiene que estar mantenido de alguna manera. Y en realidad es como que está bueno. A mí me gusta la cosa como de que cuando se degrada también está bueno. Yo hace un tiempo también hice una muestra en el Chaco en noviembre. O sea, mucho calor. Sí. Y trabajé con hice una instalación de plastilina ahí sobre una mesa y la obra, o sea, las dos horas la obra se estaba cayendo a pedazos. ya era una sopa de plastilina prácticamente. Y era una cosa, viste, como que se caen pedazos, se van, porque es como una construcción que es algo que se va armando como por cúmulos, viste, es como que se va acumulando por pisos, ¿viste? Voy apoyando una cosa sobre la otra. No tiene nada que lo sostenga, es decir, no hay alambres ni hay nada. Es como, claro, la plastilina sola, digamos. El mismo cuerpo de la plastilina. Claro, exactamente. Es como acumular como por pisos, una cosa arriba de la otra, y eso le va dando como un cuerpo, ¿viste? Que hace que después también sea como frágil, ¿no? Porque, ajá, o sea, eso, alguien tropieza, mueve la mesa y se cae todo, o sea, se destruye. Tiene que estar perimetrada la cosa para no... Y generalmente está perimetrada un tiempo y... Me imagino también, ahora pensando, las ganas que le debe dar a la gente pasar por ahí, siendo que todos de chiquitos alguna vez pasamos por el contacto con la plastilina, pasar por ahí y querer hundir el dedo en alguna forma. Sí, no, totalmente. Te digo que, de hecho, en muchas muestras he tenido que negociar así, viste, a cara de perro con hijos de otros artistas o hijos de chicos que estaban en las muestras que de pronto descubrían que eso era plastilina y se querían tirar de cabeza, sí, claro. No, además es un material como muy atractivo, muy atractivo al tacto, ¿no? Entonces... Pero me han dejado en muchas muestras, en algunas muestras después de un tiempo descubría que habían hecho una empanada con plastilina y la dejaban arriba de la mesa, ¿viste? Le agregaban algún elemento. Agregaban, sí, o veías dedos, ¿viste? Gente que alguien que había para probar a ver qué era, metía el dedo y queda la marca, o sea, queda todo, ¿no? ¿Qué va a ser? Sí. Yo tengo una pregunta, Mauro, ¿qué tal? Soy el Pulpo. Sí. ¿Cómo te va? ¿Algo en lienzo, en algún tipo de lienzo, digamos, cuadros, haces o laburaste en algún momento y ya no laburás? No, laburé en algún momento cuando estudiaba, pero ya hace, creo que hace como 6 años que no volví a pintar más. De hecho, he intentado volver a pintar porque cuando vine a vivir a Buenos Aires, trabajé, de hecho todavía trabajo como asistente de otro artista, de otro artista como más grande de edad y como un tipo como más reconocido, y él pinta, o sea, yo trabajo asistiéndolo en su pintura, y cuando empecé a trabajar ahí me dieron como muchas ganas de volver a pintar e intenté hacerlo, pero no pude, o sea, estuve días frente a un lienzo y no pude hacer nada, o sea, que definitivamente se terminó mi vínculo con él. Con respecto a la venta de tus obras, digamos, los dibujos, tenés así dibujos a la venta o laburás, digamos, vendiendo obras? Imagino que claro, la plástica. Claro, sí. Bueno, yo trabajo con una galería que es una galería que está ahí en Retiro, que se llama Vasari. Sí. Que es una galería que está ahí en Esmeralda 1537. Ajá. O sea, la galería se encarga de vender mis trabajos, digamos, ¿no? Ajá. En las famosas Gallery Nights podemos ver algún trabajo tuyo colgado, entonces. Sí. Si fueran a, por ejemplo, a la galería y pidieran ver mis obras, les mostrarían, digamos. Están ahí, ellos, en la galería hay mucha obra. De hecho, muchos de estos trabajos que ustedes están viendo están ahí. Estamos hablando con Mauro Coliva. Estábamos viendo dibujos en Birome y las instalaciones, las esculturas hechas con plastilina. Muy interesantes. Ese círculo rojo grandote que estamos viendo ahora, ¿de qué es también? ¿Es de plastilina? ¿Lo estamos viendo de arriba? ¿Cómo? Sí, es plastilina. ¿Pegada contra la pared? Claro. Claro, como te decía, la plastilina es sensible a la temperatura. Entonces, claro, con el calor se ablanda. Y se ablanda tanto que, por ejemplo, se vuelve líquida. O sea, si la calentás bastante, se vuelve líquida. Y como yo trabajo como en gran cantidad, con grandes cantidades de plastilina, entonces son barras, viste, de 250 gramos de plastilina. Buah. Y eso vos lo calentás, por ejemplo, con un caloventor, con una estufa, con una pistola de calor, y se vuelve líquida. Y entonces con una espátula podés esparcir como si fuese una masilla, claro, de color. Ahora, las instalaciones son... como un punto de partida para la difusión del artista, o hay gente que se lleva esas instalaciones a su casa, por ejemplo. O sea, ¿alguien puede comprar una instalación así de plastilina y conservarla? ¿Pasó? Sí. ¿Sucede? ¿Cómo es? Mira, yo en realidad tengo como... Esto es como un tipo de obra que la hago, y cada vez la hago menos, digamos, por una cuestión física, porque es como mucho trabajo... realmente de trabajo físico, viste, es como una especie de gimnasia formal, digamos, ¿no? Mm. Pero la hago cada vez menos por eso, pero en realidad yo también hago este tipo de obras en una escala mucho más pequeña, y son instalaciones como que tienen una cosa, las recubro con otro material, y ahí sí se vuelven, la plastilina se vuelve más rígida y se puede mover, trasladar y conservar, ¿no? Claro, y se pueden llevar. Ya queda una cosa como si fuese, o sea, es eso mismo que ven, pero queda como si fuesen cerámicas, ¿viste? Como vidriadas, así, ¿no? Como con un brillo, como después de como esmalte. De vidrio, ¿viste? Claro, con un esmalte, exactamente. Es como un esmalte muy brillante. Lo cual le hace también que sea interesante, porque le da una cosa mucho más orgánica, ¿viste? O sea, que, pero es otra obra. Esta obra yo nunca, o sea, no vendí hasta ahora nunca, porque es como realmente, o sea, es imposible de conservar. Claro. O sea, sí. Está hecha para que para verla en un lugar y se deteriora ahí y se termina ahí la obra, digamos, ¿no? Bien, está muy bien. Bueno, hablamos con Mauro Coliva. Mauro, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y por el aguante con los problemitas técnicos, Skype, no, y todo, no, para poder conectarnos. Muy interesante tu trabajo. Y bueno, yo creo que a la gente también le gustó mucho, porque ya venían comentando que les había gustado mucho los dibujos. Esto con plastilina, la verdad que es impresionante. Una cantidad de hay que choricear, así, me imagino, choriceando la plastilina. No, choricearía, hacer bolitas. Muy bueno, te felicito acá y imagino todos los compañeros del programa. Espero ver algo en vivo y en directo. Eso sería bueno, eso es lo que te quería preguntar. ¿Hay algo en exposición en este momento? Dijiste ya en Esmeralda. En Esmeralda 1537, que es Esmeralda casi Libertador, sí, en la Galería Vasari, ahí pueden ver, digamos, no está en este momento en exposición, sino está en trastienda, ¿no? Claro, los tenés que pedir para mirar, digamos. Claro, y no, por ahora no tengo muestra, porque en realidad vengo de una muestra hace poco tiempo, realmente tenía una muestra ahora justamente del Chaco, pero un poco me bajé porque estoy como en plan de descansar por unos meses. Mucha corrida. Pero Sí, no, como muy agotado, muy agotado. Está muy bien. Pero sigo trabajando con mi casa, en el taller, sigo haciendo cosas. Lo que les iba a decir es que, bueno, tienen la dirección del blog, que ahí sí pueden ver como más cosas, ¿no? Por supuesto, dela nomás. Que es www.6 con letras, guión medio, contra, guión medio, 1. O sea, sería 6 contra 1 con guiones en el medio, .blogspot.com. Perfecto, vamos a dejar ese link. Usted sabe que la radio y los links y los mails no son muy amigos. Entonces, pero como esta es una radio web, podemos dejar, siempre dejamos en el blogspot de la radio, dejamos los links de los artistas directamente para el que quiera revivir un poco los dibujos y el trabajo que hace cada uno, puede volver a meterse durante la semana, escuchar de vuelta el programa y además ir individualmente a cada uno de los contenidos. Así que vamos a poner tu blog ahí también de conexión para que quiera visitarlo y conocer un poco más de tu obra, de todo lo que vas haciendo. Lo puedan disfrutar también. Bueno, muchas gracias. Bueno, te dejamos entonces un gran saludo. Muchísimas gracias otra vez por estar. Y bueno, nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta, gorda, usted? Lo despedimos con palmetas. Entonces sí. Mauro Coliva, artista plástico, ha pasado por Egocéntrico en el día de hoy. ¡Bravo! Muchas gracias, Mauro. Bueno, adiós. Hasta luego, chau, chau. Adiós. Bueno, así ha pasado entonces. Otro para el festival de fin de año. Un gran artista, Este sube el piso de los artistas, creo yo, porque la verdad que lo que hace en Virome es una cosa, imagino, yo casi gracias que puedo escribir. Imagino este muchacho gastando viromes y viromes en un lienzo en un papel de 2 metros por 1.50 haciendo un barril directamente. Vos lo ves, parece una foto que te vas a meter atrás del barril, prácticamente. Y vos decís que lo que yo hago cuando hablo por teléfono, en un blackcito de notas. No. No sé si aplica. No, gorda, porque esos dibujos de osos panda bidimensionales que haces saludando, creo que no le dan. No le da como para colgar en ningún lado. Por ahí postmortem garpen. Vamos a dejar ese link. No sé si me puede tuitear usted el link, Damian Molinelli. Dámelo que te lo tuiteo. 6 contra 1 con los guiones medios para todo el que quiera repetir la experiencia de ver los dibujos de Mauro Coliva, el artista del día de hoy. Ya viene el top 5 del pulpo. El arroz capuchino. No, me llamaron de China. ¿Podemos hacer el arroz capuchino? ¿Ya están llamando? Me llamaron de China a ver si sale o no sale. No quiero quitarle tiempo al mentado y exclusivo top de radio. No le quitemos. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé. Hasta la fiesta estuvo todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Hola, ¿qué tal? La muralla china es una de las maravillas del mundo. Y en esa maravilla trepa y juega al frontón nuestro cafetero de Pekín, el Oroz Capuchinista. Hoy nos ha enviado por fax en tinta china, en papel térmico, por lo tanto esta sabiduría se borra cada tanto, el Oroz Capuchino del día de hoy. Hacemos todos entonces la reflexión que dice así. Oh. Mojeguira. Los que aún no han nacido. Es el horóscopo, uno de los signos del día de hoy. El signo se llama Café con gusto a tequila en Rivadavia peatonal. O sea, algo que nunca va a ocurrir. No, claro. O no ha ocurrido todavía. Para saber cómo están en la semana, para saber cómo les va a ir, sigan este Oroz Capuchino. Entonces, todos los que aún no han nacido, esto puede ser metafórico también, ¿eh? Ojo. Lo que viene, cómo saber lo que viene si aún no sabe lo que está. Referencia a espacio-temporal, mal expresada semánticamente, pero se entiende perfectamente, ¿está bien? O sea, cómo saber lo que viene si aún no se sabe lo que está. De todas maneras, en tren de vaticinio podemos decir que va a tener una suerte bárbara hasta que nazca. Y Gaona. No. Sorpresa. Dios mío. Cuando conozca el sexo. Claro. Amor. Hasta que haga alguna cagada como romper el plasma antes de la cuota 20 sin darse cuenta y sus padres se lo recriminen a los 18 cuando no quiera poner plata para pagar la luz, por ejemplo, ameba. ¿Ameba? Pequeño parásito maldito. A los que cumplen años y no festejan seguido, esos del signo café amargo con caramelo media hora en cancha de Independiente. Disculpe, pecho frío. Me parece perfecto. Fortalezas débiles, no tienen muchas y se lo hacen saber a menudo. De hecho, el refrán que más les cabe es: dime con quién andas y te diré que es más fuerte que tú. Ni un licuado de botiquín lo va a poner a tono. Mejor asuma su lauches. Debilidades, las cosas pesadas. Le encanta no poder levantar nada. Vive amargado por ese facto, pero no puede evitar hacerse el pulenta. Suerte con su problemita. Va a ser el problemita. Los que nacen en taxis y o colectivos. Mucha gente nace en taxis y colectivos. Igual, ¿no? El signo para el Oroz Capuchinista de Pekín es al paso sin azúcar en primera junta. Primera junta, el primer colectivo, ¿sabes? Okay. Al paso porque no llegó. Porque está al paso. Claro, paso. Primera junta de IP. Vida. Tengo yo solo junto a ti, mamacita, en caso que sea mujer. Y en caso que sea hombre y no ande por ahí lloriqueando que quiere saber qué va a pasar con su semana, ¿está bien? Claro, hágase hombre. Tal cual. Microbios, un tip. El hecho de nacer en un bondi o taxi ya hace de usted una persona mugrienta. Use jabón Odex para las rodillas, con virulana para remover las porosidades. Con peeling, ¿no? Y luego unte sal y vinagre en la zona. Va a ver que son astringentes, después me cuenta. Dentadura. El trauma de nacimiento hace que tenga dientes fuertes para cortar cordones umbilicales. Esta semana habrá partos por doquier. De rienda suelta a su talento. Córtese unos cordoncitos de primogénitos y satisfaga sus instintos. ¡Qué cochinoso! Ese es el saber directo de Pekín que nos tiene a todos reflexionando nuevamente. Entonces, junto, por favor, tomados de la mano en una ronda, haciendo... Un chino medio israelita. Alemán, en algún punto. Ah, alemán, alemán. Dejo por todos lados. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... ¡Qué lindo boliche, che! Viste, para festejar, una funda gallega. Buenas noches. ¿Qué se van a servir? ¿Y qué nos recomienda, maestro? Aquí hay de todo, la mejor comida gallega. Pero dígame los mejores 5 que tengan pulpo. ¿Quieres el top 5 del pulpo? Los mejores del mundo, con salsa, merengue, guarapachanga, romántico, bizarranzón y lo que nunca escuchaste jamás. Perfecto, vas atrayendo de a uno nomás. Top 5 del pulpo, lo vas a repetir el resto de la semana. ¡Oh, yeah! Y así... ¡Oh, yeah! Y así renovado... Sobarabara. Con todas las ansias de continuar este programa y cerrarlo con más ansias todavía. Está con nosotros el Top 5 del Pulpo. Alright, man. Entrele, Pulpo, entrele. Hoy estuvimos apretados con las votaciones. Yo quiero hacer una advertencia. Sácame la cortina. Uy, se pudrió. Sácame la cortina. Se pudrió. ¿Cómo el Pulpo le pide a otra persona que le saque la cortina? Autosancelada. Sácame la cortina porque... Ya no quiere hacer nada, te pido. Me voy a calentar. Sí, no se caliente, Pulpo, porque sabemos lo que es el miembro de un pulpo. Me voy a... No, me voy a... ¡Hola! Los ocho. Quiero decirles, señores, que yo me tomo el trabajo todas las semanas. Tuve trabajo todas las semanas de elegir para ustedes. Ustedes canciones que les llegan al alma. Y ustedes no votan. ¿Cómo que no votan? Si ustedes no votan, yo no sigo. Ponele cámara. Si no votan. Bueno, ponete cámara. Pero aún así, ¿por qué no puedo entrar al blog, chicos? ¿Por qué no puedo entrar al blog? No pregunte pasa. Más cosas técnicas. No sé, usted le corresponde. No. Ritmo. Es su área. Ritmo, sí. Sí. ¿Cuánto, Brook? El top 5 se trata... ¿El top 5 se trata de qué, Pulpo? El top 5 se trata de... del amor. Es el top 5 del amor. Ajá. El top 5 del amor... se trata de temas que le llegan al alma a la gente. ¡Sí! Yo elijo... los temas que le llegan al alma a la gente. ¿No? Y hoy se va un tema. Un whopper, sí. ¡Hoy se va alguien! Hoy se va un tema. Hoy no, se va... Gorda, por favor, estamos haciendo un programa. De este lado de la mesa estamos haciendo un programa. No sé de qué es el lado de la mesa. Si me puede dar las votaciones de la semana. ¿No se pudo meter en el blog? No puedo entrar al blog. Bueno, ya le quiero voy diciendo. Quiero tener los datos. Entonces, madre. Quiero los tener resultados. Los datos. La gente todavía tiene oportunidad de votar. Tenemos... No, ya fue. Y ya estamos, ¿no? Néstor Brillo. Estamos. Tenemos dos votos para Néstor Brillo. Pero no va desde tenemos todo. Un voto para Jonathan Richman, Vampiresa Mujer. Lucía Bosé, aquella cantante brasileira. No, no es la mamá de Miguel, Miguel. Es español. Bueno, pero es canta una canción. Es una canta una canción. Ahora la vamos a escuchar. Y Magdalena de la Fuente Gaviota, por ejemplo. Para no dijiste cuántas tiene Lucía Bosé. Lucía Bosé cero. Candidata a irse. No. Carmele Marchante, Soy un Tsunami. Cero también. Cero. Y Magdalena de la Fuente Gaviota, Canción para que no haya sida, dos puntitos. Mira, yo lo estuve discutiendo. Sí. Lo estuve discutiendo. Dame el ritmo. Y llegué a una decisión. Llegué a una decisión porque, aunque Lucía Bosé está hace mucho tiempo en el ranking y ya debería que ir despachándola. Sí. Le vamos a dar una oportunidad. Una oportunidad más. Vamos, Lucía. Tengo otra oportunidad. Llegando al final del programa del Top 5 bueno, del Pulpo. Bueno. Las canciones igual que más son bizarrísticas para el mundo. En el puesto número 5, entonces, sí. Lucía Bosé con su tema. Dime quién eres, desconocido vecino. Sácame la cortina. Y empieza. ¿Cómo arranca? ¿Qué habla? Hay un solo de percusión al principio. Ustedes no lo notan porque no parece un solo de percusión. Pero simplemente son dos golpes de un conguero MIDI. Yo te conozco. A conjugar, chicos, con las palmas. Me conoces. ¿Quiénes? Nosotros nos conocemos. Ellos no, no, no, no, no, no, no, no, dame de ahí, de subir. Venga, ¿qué más? Se conoce. Nadie. La gente habitamos la misma ciudad. Disfrute de Río de Janeiro. Ese pito dos samba. Respiramos los mismos virus. Mismos virus. No es un temazo, chabón. Es un temazo. A mí me da mucha pena dejarlo afuera, Pulpo. Por favor, no lo dejemos afuera. No lo estoy dejando afuera. Pero si no me lo votan, se queda afuera, gente. Es así. Tienen la oportunidad en este momento de entrar en egocentrico.blogspot.com y hacer un votito para mi país. Igual ya está dentro, ya está dentro. La próxima semana vemos. Lucía Bosé, no dime quién eres, nada, desconocido vestido. La foto de Lucía Bosé está renovada. Sí, es Lucía Bosé con una peluca violeta, azul, azul vieta. No sé. ¡Dó! Mezcló un par de colores, seguramente. Mezcló, hizo una mezclita. En el puesto número 4, para, vamos a escuchar un poquito más. ¿Qué pasó? No, ¿Qué me pusiste? ¿Qué me pusiste? ¿Qué pasó? No, pará, yo estoy pasando un tema. Si vos, escúchame, si vos pasás el cursor por arriba de un archivo. Ah, mirá vos. Se suena. Mirá vos, no sabía eso. El pulpo descubre ahora cómo funciona el subreproductor. Vamos todavía, mirá vos. Que te devuelva la plata. Bueno, me vuelvas a hacer el puesto. El curso que te hice hacer. Era el puesto número 4, entonces. Un tema que ha entrado hace poquito. Y también, no me lo votan, chicos. No me lo votan y es un temazo. Jonathan Richman con Vampiresa Mujer. Vampiresa Mujer. Si es que hubiese, de alguna manera, un Vampiresa Hombre. Claro. Sí. Pero para sacarnos las dudas está Jonathan Richman. Puesto número 4 del top 5 del pulpo. Y todos cantan en California. Escúchame un momento o dos. California. A nosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer. Tengo que reconocer. Déjame escuchar. No es la máscara. No es la máscara. Ni la falda ajustada. Sino el temor causada por su fría mirada. A mí lo que me causa temor es cuando va subiendo y veo que no llega a la nota. No tiene un campo tonal, digamos. Va tirando la nota que más o menos le parece que va a ir subiendo. Tiene un campo de soja. Y llega alguna nota. Pero es un artista internacional y está acá en el Pulpo Top 5, como corresponde. Sí que lo es. Vamos a escuchar un poquito más. Estoy impresionada cuando se ve. Impresionada. Vampiresada. Estoy impresionada. El vino coma mezcal. Me hace acordar a Elvis cuando ya estaba en los últimos días, ¿no? Sí, totalmente. Lleno de pastillas, engordado. Muy bueno el top 5, dice Agustín Maciel, el doctor, que ya está conociendo lo que es cada 15 días este top 5. Les agradezco. En el puesto número 3, ya quiero saber qué hay. Quiero saber qué hay ya. En el puesto número 3 tenemos un tema que... ¿Por qué pasa esto? Va la música. ¿Por qué pasa? Sigue pasando esto, chicos. Se me la complican. Ya te lo explico, si lo seguís haciendo. Popstar Queen. ¿Esto es el ingreso? El rayo. No, todavía no es el ingreso. Arriba las palmas. Arriba las palmas o los mato. Dice Carmen de Marchante. Soy un tsunami. Soy un tsunami. Yo soy una chica y pues que soy imparable. ¡Dale! ¡Dale marcha! Vamos, gorda, hágase. Arriba, gorda, arriba. Vamos, deje el poste, gorda, vamos. Arriba en el tsunami, grita la gente desde su casa, un domingo diferente. Un domingo que te sube, te la sube. Este tema es como que es una señora que estuve investigando, ¿no? En la historia. Sí. Es una señora que estaba en un programa y entonces era un programa así medio de chimentos que no veía nadie. Sí. Y la mina como que se la daba de actriz zarpada. Bien. Y en una tira, yo soy un tsunami, chicos. Y ya quedó. Y eso y fue quedó. Un éxito total. Y entonces todos empezaron a pasar. Yo soy un tsunami. La mina hizo retruco y agarró y grabó un tema con el tsunami. Ah, yo bueno, soy acá tsunami, pasa mucho. Acá tenemos el canguro. ¿Cómo era el de Rosemarengo? Al micrófono. ¿Cómo era el de Rosemarengo? El koala. El koala que se sacó un temardi. El chisito te sacó un temardi. También tenemos chisito, también tenemos temardi. Les traje un tema nuevo. ¡Apa! ¿Hay un ingreso? Le traje un tema nuevo. ¿Y Néstor Brillo no suena? ¿Néstor Brillo? ¿Y Néstor Brillo no tiene suena? Que sonar, tiene que sonar, Néstor Brillo. Puesto número 2. Tiene que sonar, ¿dónde lo tenés en Néstor Brillo? A ver, Néstor. Pero yo la vez pasada no estuve y mis asistentes de producción. Sí, hicimos una incorporación. Una incorporación muy buena que no la estoy encontrando en mi navegador. Porque es Néstor brillo. ¿Lo tenés vos? Lo tengo yo en el... Con Y. En el YouTube. Me encantaría escucharlo en el piso. YouTube. Porque lo escuché en diferido y no me pude reír con ustedes y lo pasé mal. La vieja me dejó todo planchado. Pásalo. Es el tema y sáquemelo. A ver. No, temón, ¿eh? Tiene, temón. Ojo, porque es un artista nuevo, ¿eh? Tiene solo 78 reproducciones. Es, la tapa del disco es increíble. 78 reproducciones, no lo escuchó ni la familia. ¿Solamente? ¿Cómo? ¿Ni la familia, dice? Sí. No, no está sonando esto, no sé por qué no está sonando. Uy, chicos, sí. Búscalo. Sí, Pulpo. No tengo, estoy sin internet. Uy. ¿Cómo sin internet? Sí, yo estoy sin internet. Yo estoy sin internet. ¡Uy, bache! ¡Bache! ¿Están sin internet? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Es la pregunta. Sí. Estamos al aire. A ver. Yo me quedé soy sin internet. Tsunami. Se pinchó el ranking, dice oyente 3. Sí, no. Espéreme, que ya le arreglo la internet. ¡Vamos! Hicieron un remix deforme. Soy un tsunami. Yo soy una chica in descenso. No pare, no pare, sigue el tsunami. Sigue el tsunami. ¿Ahora tiene internet, Pulpo? Bien, ya tenemos internet. Dígame qué buscar, Dice Néstor, pone Néstor Brillo con Y. La vieja me dejó todo planchado. Ponen videos, ¿eh? La vieja me dejó todo planchado. Es el tema de Néstor Brillo, el próximo ingreso. Vamos, que ya no tiene ritmo este Pulpo. Esto no tiene ritmo, cinco. ¿No? Pasamos al próximo y después volvemos a Néstor. No, ahí va. Escuchá esto, es espectacular. Déjame escuchar. Un artista nuevo. A vos te digo, morocho. Porque negro queda feo, viene linado y todo eso. Escúcheme. Va sonando el 70, los años 70. Super lunfa. En Torino. La vieja me dejó. Sos vos. Todo planchado. Sos vos no, cuando. Me gustaría ser yo, pero como no. Me gusta a mí. Es un gran artista. Porque hoy es sábado. Que hemos recolectado. Invite a salir. Y te invite a bailar. Deditos arriba apuntando al cielo. En un casamiento. Con la corbata en la cabeza. Se baila Néstor Brillo. La crema es lo mejor. La crema es lo mejor. Es Nino Bravo. No es Nino Bravo, es Néstor Brillo. No, tampoco es Capricorn. Esto no es joda, esto es verdad. Es un artista internacional. Es como tiene varios temas, un CD entero. Un disco medio lunfardeado, así una cosa. ¿Pero medio es argento? Bastante berreta. Es argentino. Sí, es nuestro. ¿Cuándo empezamos a exportar estas cosas? Es de la calaña de Palega Ortiz, por ejemplo. Palega. Canta, tiene todo un disco. Es un artista exclusivo egocéntrico y no sé. 78 reproducciones. Hoy día es un artista, ¿no? Sí. Pero escuchá que hay una producción ahí atrás, una batería. Vieja. Un Edipo declarado directamente. El de Néstor Brillo. Que brilla con lentejuelas, obviamente, en la noche de Avenida Corrientes. En la noche del pulpo. La noche del pulpo de domingo. Si querés pasar un buen domingo, te querés olvidar del lunes que está por venir. No, escuchate este tema que viene. Escuchate este tema porque es nuevo. Este tema es nuevo y te lo traje para vos. De Putty Records. ¿Putty Records? Putty Records. Se llama así. Hazme el amor. Se llama. Oh. El pulpo romántico. El nuevo ingreso del top 5 del pulpo. A todo rave. Saltad. Saltad. Solo pienso en tus caricias, solo pienso en tus abrazos. Despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. Tengo el cuerpo desolado de mareos y deseos. Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero. ¡Pistolero! Un soldado, un marinero, un pistolero. El amor. Toca mi poquito. Radio Get Friendly. Que bienvenidos. Hazme el amor. Tócame un poquito, un poquito el higo. ¿El higo? Tócame un poquito el higo, dice. Sí, sí. Bueno, ¿cómo tiene 18? ¿El pulpo puede traer esto? El pulpo no, ya es mayor de edad. ¿Sabes qué imagino? A Néstor Brillo y a este Cadorna, yéndose ahí que diciendo, sí, ¿tiene algo? ¿Le vamos a pagar? ¡Hay plata acá! ¡Hay plata! Claro, ¡este mes claro, alguien claro, lo pasó! Volver. Tóqueme un poquito el higo, dice el estribillo. ¿Cómo dijo? Algo del culo dijo. Sí, estás haciendo horas extra. Hay que censurar. En el curro. Ah. No querés hablar conmigo. Es español. Hazme el amor. Y canta la gente. Tócame un poquito. Un poquito el higo. Hazme el amor. Hazme el amor. ¡No, no! No, no, que se me mete la gaviota. Es muy confuso lo que me hacen con este sistema operativo. Impresionante. Gran ingreso, pulpo. Es impresionante. ¿No te parece? ¿No te parece impresionante? Lo encontré hoy. ¿Cómo es? O sea, yo estoy ahí por tanto de todo y me llega un mensaje. ¿Escuchaste este artista nuevo, Putty Records? Búscalo. Busca todas las discográficas internacionales. Buscan al Pulpo Records. Para que el Pulpo haga famosos ciertos artistas que yo van lo paso, pululando lo paso. Por el mundo. Y este el descubrimiento de Beto, que para mí es el mejor descubrimiento de, sí, de la radiofonía y los tops de tops 40, de 90. Tienen que estar en el uno de todo. Después de internet, lo mejor que le pasó al mundo. En los MTV Grammys Award también. Es la canción para que no haya sida. Magdalena. Sí. Gaviota. Saben que yo no estoy de acuerdo. Todo el mundo enterrando el domingo amargo. Canción para que no haya sida. Érase. Érase una vez un religioso que vivió una vida doble de miedo del que dirán. Así se va haciendo este programa, así se va haciendo el top 5. Los curas le dieron la espalda, los gays lo dejaron solo. Los gays. Su madre y su hermana lo abandonan. Él, triste, le pedía a Dios un milagro. Milagro. Una mujer poeta que empezó a escribirle canciones de amor. De amor, de amor, de amor. Vamos a cantar, todos a cantar, entonces vamos todos. ¡Qué tema! No quiero que tengas sida, no, no, no. No quiero que tengas sida, no, no. Yo quiero que tú tengas sida. Sí, sí, sí, sí. Muy difícil. Ella le dio conciertos de amor en silencio. Y no le importa que tenga sida, igual lo ama. Y si le importa que tenga sida, para curarlo, amarlo, mimarlo. Puesto juntos número los dos uno, curaremos el sida. Juntos los dos cambiaremos el mundo. Juntos los dos seguiremos a Cristo. Nacerán nuevas flores amarillas del color de la felicidad. Nacerán días blancos del color de la pureza. Y te perdonaré. No te pierdas el final. Volveré a amarte de nuevo. El sida nos volvió al amor. Hoy empieza la vida para los dos, dos, dos. Canción para el sida. Que no haya sida. Canción para el amor. Canción, canción de ternura. Canción para la vida. Canción para el amor, canción para el perdón. Una de las mejores artistas. A ritmo de cumbia te amo, mi amor. Te amo, mi amor. A ritmo de cumbia. Porque te quiero, porque viene, te ¿no? amo, sí, sí, sí. Porque eres todo para vale, mí. Claro. No me importa que tengas sida, no, no, no, no. Así te amo más, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la gracias. Colosal final. Ay, señoras y señores, colosal final. Vuelve con la cortina. De sí, pero la perdí la cortina. La perdiste. Pulpo, la problema, ahora sabes lo que es mierda. Ser pulpo. Ahora sabes lo que es ser pulpo, loco. Ahora mira cómo te corre por la tangente. Era Edgy Mota la cortina, era esta. Ay, qué Edgy Mota. Qué buen top 5, ¿no les pareció? Hubo 6 temas, pero igual. Estuvo perfecto y me gustó mucho el ingreso, Le voy a dar un par de escuchaditas a la noche. Sí, records. Un gran ingreso. Señoras y señores, se termina este programa. Son 22 y 15, ya pueden ir todos a comer. A ver alguna, qué sé yo, telenovela. A ver el básquet, a ver el básquet. ¿Cómo terminó el básquet? No sabemos. No, está jugando todavía, sí, pero bueno. Me quedé sin Twitter. Porque no tenemos más Wi-Fi. Day no puede vivir sin Twitter. Me algo raro. Me muero muerta. Es que es el Wi-Fi. Y bueno, no sabemos por qué. Señoras y señores, siendo entonces ya las 22 y 16, decía, antes de terminar, se finaliza este programa hoy con muchas cosas. Tremendo, con Damian, look, como siempre, con la gorda, gracias gorda. Con you're el welcome. Top 5 del pulpo, para, un para. Gran top y un ingreso. Ese ingreso de el maraca que canta Denme por Pussy Records. Sí, hazme el amor. Hazme el amor. Hazme el amor. Tócame ligo. Lo cual está muy bien porque claro, no dice tengamos sexo pornográfico, no, no, ni rompeme el curro. Dice amor. Hagamos el amor. El amor. Y entonces apoyamos los temas que hablen de eso, que hablen de canción para que no haya sida. Hablan del amor directamente. Así. Nos acompañan y nos llenan de alegría el corazón. El resto de la semana van a poder votar entonces este nuevo ingreso. Y los está ingresos muy fuerte la cortina. Voten para que no se vayan. Obviamente siempre van a quedar 5. Lo lamentamos, es así. Y pero si le cambiamos el título al algún ranking, artista tiene que caer. Top 7. Este es mi ranking. Es mi ranking y no se le cambia el título. Solo es el top 5 claro, del pulpo, por eso se llama así, porque tiene 5 tentáculos. Cada tentáculo es un artista y cada artista una historia diferente. Y los 3 que restan los tengo de repuesto por si se cae alguno. Muy bien, así hemos terminado este programa. Egocéntrico Web es nuestro Facebook. Egocéntrico.com.ar es la página. Y el Twitter, que ya somos casi 100, es arroba egocéntrico. Estábamos ahí, estábamos en 94. Todos los canales. Tenemos algunas novedades. Todo esta semana vamos a ver si cerramos cosas de índole, de contenido para la semana que viene. Muchas cosas para a decir. Ver. Felicitaciones a Ilbeto, que ya salió un corto que la semana que viene se estrena. Todavía no buenísimo, ha salido de ningún lado. Un corto bien, excelente. Bien. Y nos estamos yendo. ¿Qué me decías? Está fuerte la cortina, dice acá. Sí, ya sí, el pulpo, me entonces me tira. Que... Estaba entre. Listo. Más bajo no la puedo poner. Ok, ok. Quédate tranquilo. Bueno, bueno, entonces nos vamos cierra la cortina. Sí, se cayó. Y bueno, esto es así. Muchachos, esto es Radio Verdad. Esto es así. Esto se termina. ¿Qué nos pasó? Gran... A ver, vamos a analizar un poquito. ¿Qué nos pasó hoy? Muchachos? Pará. Hoy hubo de todo. Espera. Dice, gente, dice que eso fue un programón. Bueno, hubo gracias, artista, el artista, muy bueno hoy, el artista sí, visual. Esperen, bueno, esperen, chicos. Excelente. Uy, me hizo acordar del momento. ¿Se acuerda cuando íbamos al baño? Estamos en el. Todavía me acuerdo, mira. Mis medias, me acuerdo de mis medias. Mira cómo va prendiendo la ducha. Me acuerdo de todo. Y ahora que tenés agua en el living también. Sí. Nos podríamos bañar ahí, ¿no? En la gotera del living. ¿Te das cuenta que llené un balde de ayer a sí, hoy? Llené un balde a gota continua. Sí, quedó muy lindo el salpicre. Sí, se ve que la señorita de arriba dejó alguna canilla abierta. Se olvidó. Chica. Cerró todo y hace 2 días que no está. Entonces yo toco timbre y no puedo decirle que está cayendo. El caño está completamente roto y está cayendo en mi living. Una especie de catarata. Sí, es tremendo lo que te pasó, la verdad. Yo de todas formas voy a aprovechar el agua porque no es para andar desperdiciando. Y no, me voy a bañar. Me parece perfecto. Me voy a bañar en esa agua. ¿Enjabonate? Sí, ese agua igual. Yo, es la que junté del piso y puse en el balde. Bueno, pues entonces voy a hacer un baño de asiento sí, en tu balde. Bueno, bien, espero que quede bien. Me parece que queda, es muy aséptico. Que lo... ¿El balde con el agua o lo que yo le pongo al balde? El agua. Ah, ok. Para sí, lo que voy a usar. Lo que mezclas vos. Bueno, probamos y que salga lo que salga. Está caliente el agua, pulpo. ¿Está caliente? Sí. Dale. Le saca un poco de reor. Bueno. Che, bien. Bueno, el programa estuvo bien. Me gustó. ¿Vas sí, a dejar eso ahí vos? Sí, sí. Esto te lo dejo de regalo. Servite de acá. No lo voy a poder disolver con una hojota. No. No, pero bueno, es un problema que tendrás hasta el domingo que viene que vuelva. Espero que el domingo que viene no sea el problema de hacer en el bidet. Vos sabés que bidet, yo tengo un problema con el en mi casa, mi inodoro tiene un problema, viste que vos tocas el botón una vez y tiene que pasar una hora hasta que funcione de vuelta la presión del agua. Entonces agarré y compré soda cáustica. Pasa mucho. ¿Sí? No tiene nada que ver la soda cáustica. Y así disuelvo la caca. Ah, tira soda cáustica. En vez de apretar el botón, tira soda cáustica. Y se consume. Funciona, ah, sí. Bien. Ah, funciona, muy bien. Voy a probar. Yo necesito un tonel. Ojo, porque termina liquidando las... ¿Las cañerías? Las cañerías sí, liquidando. Sí, pero... Pero bueno. Antes que la caca. Bueno. Imagínese. Prefiero cambiar toda la cañería antes que la caca. Bueno, por suerte, esta charla que estamos teniendo no trasciende. No al aire. Yo igual la estoy grabando. ¿Qué estás grabando? Ah. Mirá que si grabás sale al aire. Ah. Otra vez es un pelotudo. 3 temporadas, boludo. No aprendemos. 3 temporadas más. Y no hay. Pará, y ya está. Pará. Ya sacamos a relucir todos los trapitos al sol. Pará, chavón. Es que. Igual está todo bien con la gente. No, chao, gorda. La gorda se va mientras huele. Sí. Algo. Sí. Bueno, pero sí, se llevó el budín, ¿eh? Disculpalo. Esa era boluda, pero se llevó el budín. Alto Krakatoa en la casa. Sí. Bueno, un tsunami de Krakatoa. Bueno, pero así queda para la posteridad y la gente lo escucha. La y... posteridad. La posteridad, bueno. ¿Cómo puede ser que me haya quedado sin Twitter? No pude tuitear que empezaba el ranking del pulpo. Me parece una vergüenza. Ah, todo mal, pero bueno. Cosas que pasan, Dave. No te pude auspiciar como corresponde por nuestra media de comunicación, que es el Twitter. Y suele pasar. La gente no se enteró. A mí me gustó el programa, no sé a vos, Dave, ¿qué te pareció? Sí. El timing estuvo bastante aceptable. Me parece que ya es hora de ir terminando. La bardeamos con el tema de la entrevista, que no salía, el muchacho tenía un problema en el micrófono. Y no salió, tuvimos que meter a la gorda de sopetón, la gorda estaba en Facebook, como siempre. ¿Qué comiste? Sí, bueno. ¿Yo o el pulpo? Pulpo. Hígado, cebolla. No. No, hay algo más ahí. Ayer, cilantro. Cilantro. Mandé. Ah, sí, porque me mandó una ensalada a César y antes... Hijo de puta, ¿sabes que hay algo que me da más asco que el olor a caca? ¿Con cilantro? Es el cilantro.